I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más. El podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Esta es la edición número 164 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí de vuelta tras una larga semana. Así que pues en realidad pues ahora sí que el tiempo de espera entre los estrenos de la semana previa de cuando hicimos el Cinema 163 a los que salieron para el Cinema 164 fue relativamente corta, porque prácticamente al día siguiente que hicimos este podcast pues ya estaban algunos estrenos, ¿no? Entonces pues incluso ya pudimos decir, bueno, vimos las películas y después así que hasta en cierto modo pudimos decir, pudimos tomarnos un descanso el fin de semana si es que logramos ver las películas el miércoles, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí listísimos para platicarles de lo último del cine, de que se desconecten un poquito de la rutina diaria para que se conecten ahora sí que a lo último en el cine. Esperemos que les encante este programa. Y pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro canal de YouTube para que puedan ver nuestros videos más recientes también es resetmx. Y si no nos están escuchando en vivo, les recuerdo que estamos a partir de las 10 de la noche en nuestra página de resetmx.reviews/live, para que ustedes ahí puedan estar escuchando este programa en vivo, puedan chatear con nosotros, mandarnos un saludo, lo que ustedes quieran, ya estamos aquí listos. Si hay alguien por ahí, pues mándele decir a sus amigos que ya estamos aquí, el Cine Más ya está listo, ¿no? Y si pues no nos pueden escuchar completo el podcast, pues lo pueden descargar en nuestros diversos canales para descargar este podcast, tanto en resetmx.reviews/podcast, como en iVoox, que es también el canal resetmx, o también a través de iTunes, que también es resetmx. Y si no tienen un navegador, pues pueden también escuchar este podcast en vivo a través de Mixler. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada hay que saludar al buen Cristian, que pues andaba desaparecido y ya volvió aquí con nosotros. ¿Qué tal, Cristian? Aplausos. No, pues estuvo buena la fiesta del 15 de septiembre y ya no pude llegar al programa, pero prometo ya no faltar a estos grandes programas y que extraño tanto. Y bueno, espero que se quede todo el programa porque va a estar bien desastroso. ¡Oh, oh, oh, qué mal chiste! Sí, esperemos sobrevivir a este programa porque el tema de hoy es precisamente sobrevivencia, ¿no? Y bueno, también hay un saludo, saludamos de una vez al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Trap, buenas noches. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores. Hoy tenemos un programita fresquecito, rico, como siempre, con buenas temáticas y buenas noticias, ¿no, señores? Así es. Y por último y no menos importante, el buen Marco, que ya está aquí también con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bueno que están por aquí. Y pues sí, mañana parece que va a ser un día del apocalipsis, pero pues ahí vamos a dar unas recomendaciones cinéfilas para ver cómo se puede sobrevivir con pocos elementos. Y pues vayan corriendo la voz que ya vamos a empezar con este Cinema 164. ¿Y por qué? ¿Por qué día apocalíptico? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Acaso van a pasar otro día más el Big Brother o qué? Algo ahí de eso, pero no, parece que hubo un rumor en las redes, ya saben, de esos rumores de apocalípticos en los que todo parece indicar que mañana es el fin del mundo. Que Obama y el Papa no son de este mundo. Y mañana se van a reunir no me espantes porque apenas llevo 70 horas de Metal Gear, oye, todavía me faltan como unas 40. Sí, no, pues no, yo tampoco he acabado el Batman. No, imagínate, pues yo pensaba que Marco iba a estrenar Periscope sin pantalones o algo por el estilo, ya sabes, ¿no? Se iba a romper el internet y eso iba a causar una fisura en la tierra que no íbamos a tener ni tiempo de contarlo, ¿no? Ah, sí, que también está relacionado lo del colisionador de hadrones, que mañana va a haber un agujero negro y se va a chupar a todos. Bueno, cálmate, Marco, cálmate. Nada más cumples años y ya te vuelves así un falso profeta. Es todo el show, oye, ya. Me salí con mi anuncio que dice. Me salí con mi anuncio que dice que es el fin del mundo. Iba en el metro. El fin se acerca, estación el fin, a tres estaciones. Y por cierto, saludo ahí a la vamos a saludar a la gente del chat. Primero que nada, ahí está, pues bueno, está Chris, está Goku, está Jimmy Erzube, está Lesub Marco, está también Omar SDT, que pues nos está comentando que dicen que si Christian se salió de la casa de Big Brother para ir al Cinemas. Pues no sé, híjoles, no creo que Christian haya ido a la casa de Big Brother, es demasiado inteligente para que lo acepten, en serio. No, pero vamos a hacer nuestra versión de aquí, entre todos los nominados de los podcasts, vamos a armar uno. Sí, así es. No, y aparte tenemos nuestro propio Big Brother, ustedes lo van a escuchar muy pronto. En fin, aparte en el Mixler, ¿a quién tenemos esta noche? Bueno, tenemos a tres personas anónimas y al buen Omar, entonces un saludo a esas personas que no se identifican, pero qué bueno que nos estén escuchando. Y bueno, también hay un saludo, si es que alguien de mi compañía se digna escucharme, felicitar a mi compañía Tiempo Development, porque ya abrieron sus instalaciones en Guadalajara esta noche. La verdad que contento estoy de que ya tengo nuestros propios lugares para poder trabajar y también ahí hacer cosas de reset. Bueno, seguir trabajando y prepararnos. ¡Qué chido! Felicidades, la verdad, sinceramente. Bueno, pues vamos ahora sí pasándonos a la sección de noticias. Las chelas. No, y de hecho sí había chela y todo, pero pues ustedes saben, uno tiene que manejar y ya sabes cómo se ponen en estas ciudades y de pronto te sorprenden con algo de alcohol en la sangre, que te cobran como 12 mil pesos, mejor. Eso sí se ve la apocalipsis. Oye, no vaya a ser que te vaya a dar la maldición gitana, ¿eh? No piste ayer. No, pues para eso está Uber. Sí, y sí. Como el clásico meme, y si traes varo, un pomo. Bueno, pues vamos empezando primero con una mala noticia en particular para un buen paisano mío que es Guillermo del Toro. Que, pues bueno, aparte de enterarse de que ya le dieron más razones para no regresar a trabajar a Guadalajara, lamentablemente el director de la película, un gran pequeño, pues sus papás y su hermano fueron secuestrados y asesinados allá en Veracruz, y eso pues la verdad es que da mucho coraje, ¿no? Esto es bastante indignante. Yo creo que pues Guillermo del Toro no sabe qué regresar a México salvo para promover películas o andar en el Festival de Cine, porque no creo que se haya quedado a vivir aquí un buen tiempo. Pero bueno, otra mala noticia es de que el 16 de septiembre precisamente Legendary Pictures anunció que la producción de Pacific Rim 2 ha sido detenida de manera indefinida, lo cual incluso puede implicar hasta la cancelación del filme. O sea, porque, y bueno, es que ya lo habíamos platicado la semana pasada, ¿no? El Legendary Pictures ya logró convencer a Warner Bros. De que se haga la siguiente película de King Kong, distribuida por Warner Bros., que se llama Skull Island. Skull Island es una película en donde vamos a ver el origen de King Kong, de que va a llegar un equipo de gente que va a explorar esta misteriosa isla, que curiosamente va a ser de la misma empresa que se llama Monarch. Y no sé si recuerdan Monarch, que es una apareció en la película de Godzilla, la empresa que andaba siguiendo a Godzilla de cerca con Ken Watanabe y Sally Hawkins interpretando a estos agentes de Monarch. Y pues también van a aparecer en Skull Island, lo cual indica que van a tratar de meter en el mismo universo a King Kong y a Godzilla. Y cuando ya tienes esta estrategia dices, bueno, ¿para qué quiero kaijus? ¿Para qué quiero robots gigantes? Nomás tenemos a Godzilla, a sus enemigos y a King Kong, con eso creo que nos basta. Y entonces creo que Pacific Rim ya está de sobra y dices, ¿por qué haces esto? No va a haber robots gigantes, vas a hacer que Kike sufra varios años sin poder ver un robot gigante en el cine, ¿por qué? Bueno, y eso pues fue lo que se anunció el miércoles pasado y pues deja Pacific Rim en el limbo. Sin embargo, el viernes pasado, pues Guillermo del Toro pues comentó a la prensa que él va a revirar y va a tratar de hacer lo posible porque la película pues siga adelante, ¿no? Él ya tenía preparadas cosas, tiene guión, tiene todo. Básicamente, pues nomás es llegar pues de decir, ¿sabes qué? Aquí tengo mi libreto, mi presupuesto, y en 3 semanas se lo voy a entregar a Legendary Pictures para que ellos vean que nosotros sí tenemos la capacidad de hacer esta película, y pues ahora sí que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Él diría que pues si él fuera billonario, él ya había hecho Hellboy 3, que pues ustedes saben, ya lo habíamos platicado hace un par de semanas. Pacific Rim 2, y también haría En la Montaña de la Locura, a The Mountains of Madness. Él también quiere hacer la película que tanto el abuelo Kraken quiere ver, la de Cthulhu. Así se pronuncia, ¿verdad? A ver, esperemos que alguien me mande la corrección. Este es basado en las obras de H.P. Lovecraft. Y, o sea, Guillermo del Toro tiene ganas de hacer un montón de proyectos, pero pues, ustedes saben, no, o sea, no hay dinero para hacer películas tan costosas, tan difíciles. Y pues la verdad es de que, pues imagínense, Crimson Peak, este proyecto que sale para octubre, noviembre, le llevó 10 años crearlo, o sea, desde el concepto hasta el estreno, se llevó 10 años de su vida. Entonces imagínense para las otras películas, es que va a ser complicado, ¿no? ¿Sí? Mira, yo creo que Pacific Rim 2 ha estado envuelto en una cantidad de problemas desde que se dijo que podría haber una segunda parte, ¿no? O sea, ni siquiera se esperó a terminar el éxito de la primera, sino ya estaba pensando en la segunda. Luego empezar a delirar de que no, y que Godzilla, y que los Jaeger, y que los Kaijus, o sea, ya es así de, okay, a ver, tomémoslo con calma antes de seguir delirando, ¿no? Porque pues, sí, no vas a juntar dos franquicias tan jóvenes en el cine actual para poder, digamos, levantar una taquilla, ¿no? No te conviene, las separas y las trabajas por su parte, ya cuando estén en decadencia las juntas, es lo que pasa en todos lados. Pero siempre ha estado en este problema, ¿no? Y cuando se anunció, pues dije, bueno, pues a ver, esperemos, está genial. A mí me encantó la mendiga película, la puedo ver 1,000,000 de veces. Pero a mí sí me cayó muy extraño decir, la vamos a sacar y ya está. Y que va a ser una combinación entre Kaiju y Jaeger y todo. O sea, ya estaba todo. Ya estaba todo, Cristian. Perfecto. Ah. Y decías, algo malo debe de pasarle. Sí. No me escucharon todo. No, sí. Delirio. Sí, no, sí, de hecho, nomás te interrumpí son unos segundos, pero sí se escuchó todo perfectamente. Ya lo iba a repetir. De hecho, ahí como ejemplos fallidos que dices, digo, ya no son tanto películas, pero son cosas de series como lo que ha pasado con Power Rangers, ¿no? De cuánta mezcla de cosas le han metido para querer revivir, que hasta los cruzaron con las Tortugas Ninja. Sí. que eso digo, bueno, va a salir una película de Power Rangers el año que entra, creo, en el 2017. Bueno, entonces hay que esperar a ver con qué Ranger nuevo sale y cuál Ranger viejito va a salir, que seguro es hasta donde conocido. Hasta donde se sabe es que yo sí soy bien fan de Power Rangers. Tengo aquí mi Ranger rojo en el escritorio, pero en hasta el 2020 donde se sabe, va a haber crossover con Tortugas Ninja. No, Marco, y dirigida por Michael Bay, ¿no? No me hagas enojar. Oye, y dirigida por Michael Bay. No me hagas enojar, Traps. Esperemos ya, que me voy. Tiro los micrófonos, ya. No me puedo con estos colaboradores. Dice que regresa para la próxima nota. No, pero bueno, algo que sí... Bueno, yo sí tengo confianza en que va a haber una secuela de Pacific Rim. Nada más que sí hay un detalle aquí, que es la fuente de la nota, que resulta que es una que sí nos ha dejado con algunas notas que son más que nada como que puro chisme, y es ha troleado. Sí, y es la han troleado, y es la publicación Latino Reviews, pero que ahora estuvo trabajando en conjunto con Hollywood Reporter, que le da una ligera credibilidad, pero no, hasta, igual no hasta me Variety estoy... lo publicó, y tú sabes que Variety es una revista seria de cine. Entonces, aparte Latino Review funciona como el TV Notas, o sea, son notas bien feas, bien asquerosas y que nadie debería de publicar, pero tienen su verdad ahí, es oculta ahí entre todo. Sí, por ahí vino el origen de la nota, y de ahí se empezó a hacer el reguero y empezó a haber especulaciones en cuanto al futuro de la cinta de Pacific Rim. Lo único que sí es cierto es de que las fechas de Pacific Rim 2 y de Skull Island están muy pegadas, ¿no? Entonces, si están las dos películas del mismo año, yo creo que una de las dos va a salir perdiendo, porque una se espera para marzo del 2017 y creo que Pacific Rim es para agosto del 2017, y la verdad es de que entre el periodo de tiempo de que ves un gorila gigante asustando gente y después ves a robots gigantes peleando contra monstruos gigantes en un plazo tan corto de tiempo y de la misma distribuidora, vas a decir, ah, Legendary, ya me cansaste y creo que ya no voy a esperar a ver Godzilla en el 2018. Que bueno, nos han tocado años de ver magos, nos han tocado años de ver superhéroes, así seguidos en, bueno, ya cada vez más frecuentes, pero pues ahora a lo mejor nos toca ver un año de puro monstruo. Así es. Ahí, por cierto, pregunta Dios Dinero, ¿qué pasó con M. Medina y Futuro Hello? Pues ellos siguen de gira allá en Tokio. Qué envidia, la verdad, me da envidia de la buena, pues, el buen Futuro Hello. Sí, a todos. Sí, que ahorita... que nos inviten. ¿Qué tal en estos momentos? Deben andar en Akihabara, ahí en una Maiden Café, una cafetería de doncellas, ahí diciendo, oh, mi amo, ¿qué quieres tomar este día? ¿O quieres jugar piedra, papel o tijera? ¿O quieres jugar videojuegos conmigo? Pero no puedes tocarme porque eso no viene en las reglas y tú. Oh. Soy tu amo, pero no te puedo tocar. Chas. Bueno, ni hablar. Bueno, vamos pasándonos a la siguiente nota, ¿no? Si no, pues aquí vamos a seguir platicando de cultura japonesa. Y pues bueno, a pesar de que a mí me apasiona el tema, vamos platicando de otra película que también anda ahí como pollo sin cabeza en estos días. ¿Y saben cuál es? Es Gambit. Como ustedes saben, ahorita como que 20th Century Fox como que anda salado, ¿no? Digo, ya vimos la reacción que tuvo la gente al ver cómo se va a ver Apocalypse en X-Men Apocalypse. Ya vimos lo que le pasó a los Cuatro Fantásticos, que pues mejor ni platicar de eso. Sabemos que la mayor esperanza de 20th Century Fox es Deadpool, aunque no va a generar tanto dinero como las otras películas. ¿Por qué? Porque es una película para adultos. Y eso pues garantiza de que no va a ser un éxito, super éxito taquillero, pero sí va a generar dinero. Y resulta que ahora Gambit, que es una película que pues va a ser la tercera película que se va a andar estrenando de superhéroes de 20th Century Fox y Marvel, resulta que ya no tiene director. Así es, Rupert Wyatt, este director que lo vimos en El Planeta de los Simios Revolución, dijo que ya no podía continuar en el proyecto, y esto pues debido a algunos atrasos que ha habido durante el proceso de la película, y pues Rupert Wyatt ya tiene otros compromisos, entonces pues ya no alcanza a cumplir el compromiso de Gambit, dice, ¿sabes qué? Pues ya me voy. Así lo dejó, y como ustedes saben, pues Gambit se había atrasado porque pues había una bronca en el papeleo entre Channing Tatum y los productores, que casi hacía que Channing Tatum se saliera de la película, y pues la búsqueda de una protagonista, que al final parece que va a ser Lea Seydoux. Entonces, pues la película que se espera para octubre del 2016, ya estamos a casi un año del estreno, y todavía no hay director. ¿Cómo la ven, muchachos? No, pues obviamente va a sufrir un retraso, o sea, y si no sufre un retraso, va a ser un churro así gigantesco. De entrada, el hecho de que tenga tantos problemas en su realización, quiere decir que por ahí algo no está cuadrando, hay algo por ahí no cuaja. Entonces, digo, de entrada eso, y luego teniendo problemas con el protagonista, con la coprotagonista, con el director, mejor, de verdad, látela y ahórrenos el pagar tanto dinero a las salas de cine. Sí, eso sí, ese es un proyecto que sí, si está teniendo problemas, sí hay que aplazarlo mejor. Yo siento que la van a cancelar. ¿Quién sabe? Yo creo que como va a ser parte... Como va a ser parte del tiempo indefinido ahí flotando. Sí, como va a ser parte de lo que va a ser de lo que le sigue al universo cinemático de X-Men, pues probablemente sea una pieza que quieran meter ahí para las películas. Sí, la verdad es que son algo muy complicado, ¿no? Se supone que Gambit va a ser el complemento de lo que va a pasar en X-Men Apocalypse. Sabemos que Deadpool en cierto modo va a complementar también esas películas. Y pues sí, se está poniendo muy complicada la situación para esta película, que pues no sé, a mí ya desde el momento que me dijeron que Channing Tatum iba a ser Gambit, como que me dio un poco de mala espina, ¿no? No sé, no me cae. Pero... Digo, no es tampoco mal actor así, el peor, pero mira, yo creo que el punto tremendo está en que pues a lo mejor yo esperaría que me callara la boca, ¿no? Que Gambit fuera un gran proyecto y una gran película de superhéroes, ya viendo lo que hicieron con X-Men, Primera Generación y toda esta serie de películas después de la... Digo, la primera y la segunda de X-Men no son malas, la tercera es un bodrio asqueroso que nadie quiere recordar, ¿verdad? Pero las de la nueva generación están bastante bien. Entonces yo esperaría que con Gambit me cerraran la boca literalmente, pero al parecer va a ser otro churro así gigantesco de desesperación, así pataditas de ahogado, así de ya no puedo más, saca otra película. Y más que nada que ya se viene la parte en la que ya está la última etapa para Hugh Jackman y Wolverine, y pues hay que buscar a lo mejor el actor que lo reemplace, pero pues también otros superhéroes que puedan tapar ahí. No, tú no, mi Wolverine, tú no. Siempre serás Hugh Jackman para mí. Yo digo que lo mejor que le pueden hacer a Wolverine sería que lo mataran como pasó en el universo Marvel y pues y no volverlo a sacar, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Este Logan ya, lo matamos, ya, no va a volver. Si quieres ver a Logan, para cuando salgan los nuevos cómics, vas a ver al Old Man Logan y vas a ver a X-23, la versión femenina, pero ya no vas a volver a ver a Wolverine como tal, ¿no? Y fíjate que se me ha hecho una buena idea, ¿no? igual digo, ya mal viajándonos, podrían sacar una versión ya ruca de... Ay, mi expresión finísima, ¿no? Ruca ya. Sí, el abuelo se va a ofender. Una versión ya vieja de este Wolverine, ¿no? Con habilidades pues ya de una persona ya con su edad avanzada, y tal vez de ahí retomar esta franquicia, ¿no? Que digo, la primera Wolverine Origins, Orígenes Wolverine, no fue buena, honestamente no fue buena, yo nada más la vi por Hugh Jackman, pero bueno, no fue buena, y la segunda pues estuvo entretenida, tampoco fue excelente, pero pues le gusta a la gente ver a Hugh Jackman. Sí, así es. Pues ya ves que en la película de Una Noche de Museo lo tuvieron que mostrar como un Wolverine y fue un chiste nada más. Así es. Por cierto, ahí creo que hay un problema con la transmisión. Parece que no se oye bien en el chat. Hay una disculpa. Parece que mi Mixler me está dando muchos problemas. Sé que ya lo tengo que actualizar, pero vean lo que nos pasó la semana pasada por actualizarlo. Si no, pregúntale a los del Chocolonche. Pero y ahí pregunta Dios Dinero que por qué no transmitimos de YouTube. Porque estamos seguros que si lo hacemos rompemos el internet. Y aparte, pues se nos cae el ancho de banda bien gacho, ¿no? Y no queremos ver cómo se rompe el internet. Seguramente causamos una fisura nuclear, un hoyo negro y desaparece este planeta, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario después de este pequeño mal chiste. Espero que me callen la boca con Gambit y que sea una buena película, pero la verdad es que pinta para ser un fracaso gigante. Si no, pues le decimos a Chanita. ¿Quién sabe? A lo mejor ya hacen algo ahí para integrarla junto a lo que se viene, igual que Deadpool. Así es. Bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente noticia. Ahí esperemos que ahí tenganos un poquito de paciencia porque, ay, caray, ahora sí que se anda poniendo bien sangrón a mi conexión a internet. Se supone que ya la había arreglado y todo, pero bueno, ya ven cómo son las cosas, ¿no? Vamos a platicar de un teaser que yo creo que a mí la verdad sí me dejó sorprendido, ¿no? Que es bueno, ustedes saben que pues Disney anda ahí, entre Disney y Warner Bros. Ahí andan viendo quién hace la mejor película del Libro de la Selva. Warner Bros. Va a ser Los Orígenes y Disney va a ser, pues bueno, va a ser como una precuela, pero obviamente que pues no está en el canon de lo que pues lleva Disney, ¿no? Y Disney pues ya está preparando esta película pues basada en el libro de Rudyard Kipling, que pues ustedes saben, este libro, el Libro de la Selva, pues nos cuenta la historia de un cachorro de hombre, o más bien dicho un niño, llamado Mowgli, que pues abandonado en la selva, de pronto es criado por unos lobos y después obtiene los consejos de una pantera que se llama Bagheera, de pronto tiene malos consejos de un osote llamado Baloo, que se andan peleando contra un tigre llamado Shere Khan y todo esto, ¿no? Es un libro tan, tan bonito, tan chido, que pues los Boy Scouts lo tienen como su Biblia. Walt Disney le hizo una adaptación cinematográfica en 1962, que tiene canciones inolvidables y un doblaje impresionante de Germán Valdés Tintán. Aunque pues el libro no tenía mucho que ver con el libro, realmente sí queda muy apartado de lo que realmente es el libro. Pero el punto es de que ya el próximo año, para el 2016, el 15 de abril, va a llegar el Libro de la Selva, prácticamente tumbándole, creo que va a llegar así como que queriendo tumbarle taquilla a las películas de Superman vs. Batman y después le va a tumbar taquilla a los Capitán América, pero bueno, así son las cosas en el cine. Pero esta película es dirigida por el director de Iron Man, Jon Favreau, quien pues bueno, va a ser una película live action en donde un niño, un actor infantil llamado Neil Seti va a interpretar a Mowgli, y el resto de los personajes pues van a ser animales animados por computadora con las voces de, por ejemplo, Scarlett Johansson, quien hace la voz de K, quien domina prácticamente todo el tráiler, y tú te quedas, hija, ¿no? ¿Qué vocerrón tiene ahí? ¿Qué vocerrón le dieron a K? Y dices tú, ¡cómeme, cómeme! Y luego también. A ver, regresa a la realidad, Trap. Regresa. No. Tú puedes. Sí. Por otro lado, tenemos que Balú va a ser interpretado por Bill Murray. Bueno, va a tener la voz de Bill Murray. El Rey Louie, este orangután, va a tener la voz de Christopher Walken. Y va a ser muy diferente por lo que se ve en el teaser a lo que vimos en la película animada. Bagheera va a tener la voz de Sir Ben Kingsley, o sea que se va a ir impresionante. Y Shere Khan va a tener la voz de Idris Elba, o sea, la voz de Heimdall de Thor. Entonces, imagínense, yo creo que va a ser un trabajo de voces increíbles, y muchos van a rezar por no querer ver esta película doblada al español, solamente para ver qué también meten las voces estos actores. Y pues y ver los avances realmente te muestra de que quiere el director tratar de darle un tono un poco más serio a la película. Obviamente sí se oye de momento alguna que otra tonada de la película del 62, la película infantil, pero se ve claramente que la intención es tratarle de dar un tono pues un tanto realista, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? El libro de la selva también tiene cosas muy serias que platicar, y seguramente los enfrentamientos entre Shere Khan y Mowgli y sus amigos se van a ver impresionantes, ¿no? Y lo que se ve está muy padre, ¿no? No sé qué opinan los demás. Sí, el avance se veía bastante impresionante, y sí, el trabajo de voces se va a ver espectacular en lo que es el original. Quién sabe cómo vaya a llegar de este lado, porque sí, por el tono de la película sí va a ser infantil, y es probable que tengamos ahí más o menos con una mayoría con el trabajo de doblaje al español, pero sí está bastante bien, y los personajes se ven muy bien también, igual lo mismo que menciona Traps de Scarlett Johansson, sí, súper guau. Mira, el nombre, o sea, los nombres que aparecen para los que van a hacer el doblaje, o bueno, prestar su voz para la animación, me parece impresionante. O sea, Bill Murray, Lupita Nyong'o, Scarlett Johansson. Lupita Nyong'o va a estar en la de Warner. Bueno, sí, ajá. Pero digamos, o sea, me parece impresionante esto. Sin embargo, yo como que sí tengo dos problemas con el libro de la selva. La primera, la película de Disney a mí me saca mucho de onda. O sea, yo cuando estaba chiquito y la veía, era una de esas películas que sí me daban como que cosa verlas, ¿no? Junto con Dumbo, eran como mis películas que no quería ver, ¿no? Que quería evitar de la colección que por ahí tengo. Porque ya sabías a dónde iban a llegar. Sí, es muy triste, es muy, me saca mucho de onda. Y la segunda es que, digo, después de ver una película como Una Aventura Extraordinaria de Life of Pi, con esa calidad de animación, y ver lo impresionante que se puede ver el pelaje de un tigre, cómo se ven el resto de los animales, y ver una película tan oscura como esta, y que sí se ve muy bien la animación, pero no sorprende tanto como en esa ocasión, me deja un poco como de... como que un poco de duda, pero indiscutiblemente vale mil verla. Sí, la verdad es de que hay algunos comentarios encontrados, ¿no? Por ejemplo, muchos criticaron el tamaño de King Louie, porque ahí sí se ve enorme el orangután, sí, o sea, ¿no? Ahí sí se ve como un King Kong. Sí, o sea, tú ves a King Louie y dices tú, no manches, o sea, nada que ver con lo que se veía en la película del libro de la selva, la animada. Y también en el libro de la selva animada, pues ahí sí como que el personaje estaba muy fuera de lugar, ¿no? Porque era un personaje que pues prácticamente era un completo desordenado y que este y que el otro, pero no era tan malo como en el libro. Y aparte estaba muy chiquito, ¿no? Y acá pues ahora es lo contrario, es el personaje, yo creo que de los más grandes que se ven en la película. Y si te quedas tú, cuando aparece la manota dices, ay caramba, pues que no, yo creo que el lugar de King Louie es King Kong, pero ojalá sí sea el desgraciado que esperamos que aparezca en el libro, porque en el libro era un desgraciado. Y bueno, no sé si tengan ahí otro comentario. Bueno, acerca de Jon Favreau, sí hay confianza en cómo dirige él, sí, es probable que quede muy bien esta película. Yo también sí le tengo fe a Jon Favreau, que la verdad es de que pues uno sí se le extrañó cuando dijeron que no iba a ser Iron Man 3, y la verdad es que sí se notó que no fue él. Sí, sí. Aunque pues también tampoco Iron Man 2 fue tan tan buena como la 1, pero vaya, fue el hombre que le abrió la puerta al universo Marvel, al cine, ¿no? ¿Qué ibas a comentar, Emanuel? Te hizo suspirar, o algo así. Es que dijo, bueno, ¡ah, no! Es que escuchó a Iron Man 3 y suspiró. Qué recuerdos tan bellos. No, pero yo creo que va a ser de esas películas que probablemente sí rompan por ahí o generen una sorpresa, porque la gente ya se está cansando de las películas de superhéroes año con año y las películas de otros géneros. Entonces, que llegue una película live action de un clásico que todo mundo vio en su infancia, pues yo creo que va a generar que mucha gente lleve a sus hijos o vaya solos al cine y vean realmente cómo se ve Bagheera, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí, no, yo la verdad, ojalá, sé que va a ser muy difícil, ¿cómo se llama?, que logren hacer una adaptación fiel al libro, porque el libro abarca tantas cosas que cuando de pronto tú dices, no, espérate, o sea, de que dices, Mowgli tiene más interacción con los humanos en todo el libro que en el libro de la selva, ¿no? Entonces, la caricatura de Disney, dices tú, no creo que vayan a lograr una adaptación así, pero por lo menos hasta ahí se da, ¿no? Bueno, pues vamos a la última noticia, si ya no hay más que comentar del libro de la selva. Bueno, vámonos pasándonos al segundo tráiler, que pues ahora sí que también nos dejó algo de qué hablar. Y pues estamos hablando ahí del segundo tráiler de la película de Steve Jobs, que como ustedes saben, curiosamente también es la segunda, bueno, la tercera película en donde se dramatiza a este señor que fue el CEO de Apple. Y que pues después de ser interpretado, bueno, tanto en Piratas de Silicon Valley como en el churrazo que vimos con Ashton Kutcher, ahora lo vemos interpretado por Michael Fassbender, quien pues aquí vemos ya se está platicando de que la película habla de tres eventos importantes en la historia de Apple, ¿no? Una es el lanzamiento de la Apple, el surgimiento de Apple. La otra es el lanzamiento del Apple Macintosh, que pues fue una computadora revolucionaria en su momento, pero que curiosamente también fue la que desató un evento muy grave en la vida de Steve Jobs, que fue su despido de Apple. Y por último, pues el regreso de Steve Jobs a Apple, el rescate que hizo al lanzar el iMac en 1998, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver básicamente lo que comenta la sinopsis, van a contemplar esos tres eventos y obviamente pues todos aquellos problemas personales con los que tuvo que pasar Steve Jobs para poder sacar adelante a una compañía que él mismo creó, que también lo pateó hacia afuera y que después cuando se iba a caer la rescató, ¿no? Esta película pues tiene un guión de Aaron Sorkin, quien escribió La Red Social, entonces pues yo creo que ahí se puede empezar a garantizar que vamos a ver un guión bastante con una historia bastante humana, y pues eso también pues tiene el respaldo de la biografía que escribió Walter Isaacson, en lo cual pues también fue un éxito en ventas cuando fue liberado. La película es dirigida por Danny Boyle, el director de Quisiera Ser Millonario y Transporting. Además de contar con las actuaciones de Seth Rogen, Jeff Daniels, Katherine Waterston, Kate Winslet y Michael Stuhlbarg. Esta película va a andar llegando el próximo año, a inicios del próximo año a México, pero va a llegar a tiempo, va a llegar de hecho en unas cuantas semanas a Estados Unidos, para que pues ahora sí veamos si tiene madera para hacer película de Oscar, ¿no? Pero pues, así que yo no creo que vaya a dar peleando premios importantes, pero es una de las apuestas más fuertes que trae Universal Pictures a finales de este año. No sé qué opinan los demás. Yo mínimo creo que adaptación sí le puede dar por ahí algo, un premio por ahí en cuestión de adaptación. O sea, simplemente es prácticamente está hecha con formulita. O sea, el director de Slumdog Millionaire, nominada al Oscar como mejor película y ganadora aparte. Escrita por Aaron Sorkin, que escribió La Red Social y que ganó el Oscar a Mejor Película. Y basada en la biografía autorizada que hizo de Steve Jobs, Walter Isaacson, que realmente leerla está increíble. Yo ya la leí como tres veces. De hecho, la leo desde que la compré una vez al año. Está muy buena. Entonces, yo creo que es una formulita bien, bien, bien, bien planeada, bien hecha. Y de hecho, hasta Steve Wozniak ya dijo que sí le gusta cómo están interpretando y todo el show. Entonces, yo creo que para por lo menos guión adaptado, sí. Igual para una representación más adecuada de la que fue la anterior. Sí, no, porque lo que hizo Kushner en la película anterior fue hacer un collage de toda la vida de Steve Jobs, sabiendo que hay tantos eventos que se cuentan de la vida de él, y sin mucho sentido, ¿no? De que prácticamente desde que era un hippie que andaba buscando ideas para sus proyectos hasta su muerte, ¿no? Y acá por lo menos sí se van a centrar en eventos clave en la historia de Steve Jobs, y eso pues facilita más el trabajo, ¿no? No, y que al final eso es la fórmula para poder sacar una buena biografía en el cine. O sea, que no quieras abarcar toda una vida, sino que te vayas a un evento en particular o a pocos eventos y realmente explotes los sentimientos y lo que te hace sentir cada uno de esos acontecimientos. Y creo que, digo, lo están haciendo bastante bien. ¿Quieres comentar algo, Manuel? De hecho, toque lo poco que he visto de si le parece. Se oye un poco cortado. Sí, soy un poco cortado, Emanuel. Sí, como que sí alcanzo a entender lo que estabas comentando de que Bosniak lo poco que ha visto lo ha dejado convencido, ¿no es así? Exacto. Dice que exacto. Bueno. Dice que sí. Dice que sí, bueno, sí, la verdad es que sí, sí revisa tu conexión porque sí se están oyendo un poquito mal, ¿no? En todo caso, pues, la verdad es que yo espero que sea una mejor adaptación que la que hizo Ashton Kutcher y que la película, pues, mínimo, sí nos deje sorprendidos, ¿no? Además, ya hemos visto que, pues, hay actores versátiles ahí, Fassbender, pues, se adapta a cualquier papel que le pongan. Ya vimos que Kate Winslet también lo... Bueno, es la primera vez que vamos a ver a Kate Winslet en un papel que pues se puede decir un tanto secundario, pero importante, ¿no? A mí lo único que me preocupa es Seth Rogen, pues que va a interpretar a Bosniak. Y pues no sé, ahí sí, yo sí medio me preocupo por tener un comediante intentando hacer algo serio, pero ya hemos visto que hay algunos actores que sí han logrado sacar la tarea, ¿no? No todos. En fin, ¿Marco? Ah, no, pues sí, que esperemos que sea un mejor trabajo que el anterior, pero pues igual el director y los actores son una muestra de que sí pudiera ser, y pues igual a ver cómo queda Seth Rogen adaptándose al personaje. Exacto. Bueno, pues antes de pasarnos a cerrar la sección de noticias, déjenme saludar al abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué onda? Ya llegamos, aquí estamos para todo mundo, ¿no? Ya llegó el abuelo Kraken. Ya llegó el abuelo. Que dicen que no pudiste ganar, que no pudiste entrar al Big Brother como la voz de Big Brother, ¿verdad? No pude. Lo hubiera quedado bien, hubiera quedado chido, pero mejor que esté aquí con nosotros que en el Big Brother, porque seguramente sí, el programa se tendría tanto rating que tendríamos que olvidarnos de trabajar los demás. Todo el mundo querría escuchar al abuelo Kraken. Sí. Rapsam, estás nominado. ¡No! Bueno, yo creo que vamos a organizar después nuestro propio Big Brother, pero vamos a tener que poner otro nombre porque luego nos demanda Endemol o algo así, ¿no? Bueno, vamos pasándonos a la sección de las efemérides, cortesía del abuelo Kraken. No se nos despeguen. Efemérides del día. El 22 de septiembre nace el actor y director de cine Erich von Stroheim. En 1919 debuta con la película muda Esposos Ciegos, a la que le siguen La ganzúa del diablo, Esposas frívolas y Los amores de un príncipe. Casi todas pasan por la censura que impone la maquinaria de Hollywood. Nace el actor y productor rumano John Houseman. Toda su carrera la realiza en Estados Unidos. En 1973 gana un Globo de Oro y un Oscar como mejor actor de reparto por la película Vida de un estudiante. Nace la actriz estadounidense Martha Scott. Debuta con el papel de Emily Webb en la producción de Broadway Our Town, con la cual obtiene una nominación a los Academy Awards como mejor actriz debido a su aclamada interpretación. Nace el actor británico Tom Felton, reconocido por su papel de Draco Malfoy en la saga de Harry Potter. Realiza un par de filmes más como Ana y el Rey y The Borrowers. Felicitamos además a quienes nacieron un día como hoy. Lilia Aragón, Hank Karen Black Bayer, Carlos East, Dean Reed, Shari Belafonte, Catherine Oxenberg, Laura Vanderburth y Chase Ellison, entre otros. Muere la actriz Dorothy L'Amour, cuya simpatía y belleza quedan plasmadas en filmes como The Jungle Princess, en la que interpreta Moonlight and Shadows, uno de los temas que la colocan en el gusto del público. Muere el actor George C. Scott, quien participa en más de 30 películas. En 1959 consigue su primer personaje importante en Anatomía de un asesinato. Este papel le reditúa una nominación al Oscar como mejor actor de reparto, aunque él era contrario a este premio. En 1970 logra su mejor filme, Patton, en el que encarna al famoso general en jefe de la Segunda Guerra Mundial. Recordamos a quienes también fallecieron un día como hoy: Edward Albert, Jonathan Cecil, Gordon Jump, Eddie Fisher, Marcel Marceau, Greg Martel, John Daheim, Lyle Bedger, Frederick Piper, Ruth Roland y Eric Washneck, entre otros. Se estrenaron las películas Los Abeces de la Muerte en el año 2012, Bajo Sospecha en el año 2000, Star Trek Primer Contacto en 1996, Harland en 1979, El Ángel Exterminador en 1962, Mañana es Otro Día en 1951, La Taberna del Camino en 1948, Outlaws of the Plain en 1946, La Perla Fatal en 1944, Tres Hombres Valientes en 1936, El Caso del Perro Aullador en 1934, entre otras. Y ya estamos de vuelta, ya aquí ya listísimos, ya después de escuchar las efemérides. Gracias como siempre, abuelo. Es de que pues estuvo muy interesante. Hoy es el cumpleaños de Draco Malfoy y no vi que nadie hiciera trending topic al respecto. O sea, realmente cómo lo odiaron a este muchacho, a Tom Felton. Aparte que fue el que desató la rebelión de los simios en el planeta de los simios Revolución, si no me equivoco. Entonces, sí, híjole. Sí. Entonces yo creo que este actor... Que sí. Liberó el no de César. Quita tus apestosas... Quita tus apestosas patas de mí. ¡No! Bueno. Ay, por cierto, creo que no nos están escuchando. Creo que... híjoles. Sí. Una disculpa a los que nos están escuchando en vivo. Esperemos que los que están escuchando el recalentado no lo oigan tan cortado, ¿no? Una disculpa por eso. Qué bueno también. ¿Sí? Murray y Stephen King. Ah, fueron sus cumpleaños, ¿verdad? En estos días. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ayer cumplieron años. Así es. Bueno, pues vámonos pasándonos a la sección de reseñas. Tenemos ahí dos películas. Primero que nada, pues me va a tocar a mí platicar de la primera. Que, pues, les podemos tener la próxima semana una que, pues, habíamos programado. Pero bueno, la próxima semana no habrá ningún problema en platicarla. Pero bueno, vamos empezando con Everest. Que, bueno, ustedes saben... de acuerdo a los libros de geografía, el monte más alto del mundo es el monte Everest, que ahí está pues en la cordillera del Himalaya, ahí entre Nepal y la India, si no me equivoco, y es una montaña que mide 8848 metros de altura sobre el nivel del mar. Curiosamente, si contáramos lo que hay debajo del mar, el monte más alto sería el volcán Mauna Kea en Hawái, porque mediría 10200 metros desde el fondo del mar. Entonces, pero obviamente pues es más fácil de escalarlo porque pues nomás son 5000 metros en realidad el tamaño del Mauna Kea, ¿no? Ya sobre el nivel del mar, pero bueno. El punto es de que pues desde que se descubrió este monte, pues todo mundo lo ha querido escalar y pues ha sido uno de los montes que dirías para un alpinista profesional es lo máximo, ¿no? Llegar a la cumbre del Everest porque es una montaña increíblemente, bueno, sumamente difícil de escalar. Ay, disculpen, creo que tengo un problema todavía con la conexión. Ahí esperemos que tengan un poquito de paciencia. Bueno, porque de hecho pues platicar de esto sería como medio spoilearles un poco la película, que está basada en hechos reales, ¿no? Esta película nos cuenta una expedición combinada de varias, de varios montañistas, entre aficionados y profesionales, llevados por un grupo, por unos grupos, así que uno que se llamaba Turismo de Aventura y otro que se llamaba bueno, no recuerdo ahorita exactamente los nombres correctos, pero eran empresas privadas que se dedicaban por allá en 1996 a llevar a gente que tuviera el dinero, el tiempo y las ganas de escalar pues las montañas más difíciles del mundo, ¿no? Y el Everest, pues, se puede decir que es la cereza del pastel. Entonces, esta película, que es dirigida por Baltasar Kormákur, quien pues dirigió Contrabando hace poco, tiene un elenco multiestelar, ¿no? Estamos hablando de que ahí está Jason Clarke, que lo vimos hace poco en Terminator Genesis, a Jake Gyllenhaal, aquí lo hemos visto en muchas películas últimamente, lo hemos visto en Revancha, lo vimos en Primicia Mortal. También tenemos ahí a Josh Brolin, aquí lo vimos en Sin Lugar para los Débiles. A Keira Knightley, aquí la hemos visto en las películas de Los Piratas del Caribe. Sam Worthington, quien ya lleva rato sin verse desde Furia de Titanes. Elizabeth Debicki, esta chava que interpreta a Mockingbird en El Agente de Cipoll. Ahí también está esta Robin Wright, la que era la esposa de Sean Penn, que pues tuvo ahí su momento chido ahí por los noventas. Y pues entre otros actores, ¿no? Así que es un elenco enorme, es una, así que un ensamble trata de no destacar ningún actor sobre el otro, realmente lo que trata de destacar es el evento en sí, ¿no? Entonces, esta película, pues como les comento, es un evento real. Entonces, lo que hace interesante la película es que, a pesar de que uno se puede meter a la Wikipedia y averiguar todo lo que ocurrió en este evento, esta escalada al Everest en 1996, el director nos permite observar toda esa expedición desde el momento en que uno de los personajes sale de su casa, se despide de su esposa y toma el avión hacia Nepal, hasta pues ahora sí que los eventos, hasta la llegada a la cima y lo que ocurra después, ¿no? Y esto pues nos permite observar incluso la preparación que los alpinistas tuvieron que tomar antes de escalar la montaña, de todos los detalles que pudiéramos saber sobre el Everest, sobre las dificultades de subirlo, sobre los riesgos a la salud, las formas en que de que una persona puede morir escalando esta montaña, todo lo que podíamos saber para que la gente se adentrara realmente en esta historia que pues va, ahora sí que va desde un punto de vista, se puede decir, casi como un comercial de cómo funcionaba esto, hasta la historia de supervivencia que se convierte, ¿no? Porque ahora sí que pues esto viene revelado en el tráiler. Una vez que llegan a la cima, les cae la peor tormenta de nieve que se haya imaginado el hombre, ¿no? Una pesadilla para cualquiera que pues sube y baja una cumbre tan alta. Y sabemos que pues hay muchísimos riesgos físicos cuando tienes que llegar a la altura por la que normalmente un avión comercial está volando. Dicen que el cuerpo humano no está preparado para eso y lo resaltan en el tráiler, lo resaltan muchas veces en la película. Y esto pues llega a tener pues obviamente mucho impacto en la trama, ¿no? Pues la película en sí pues es entretenida, tampoco les voy a decir que es una gran cinta de acción porque no lo es, o sea, no es un drama bien elaborado que sin tratar de exagerar mucho en la cuestión sentimental, nos va mostrando en concreto pues los eventos que van ocurriendo paso a paso, ¿no? Entonces, pues podemos decir que en momentos sí puede ser un poco aburrida la película, sobre todo en la parte de la preparación, pero es un punto importante que uno tiene que saber, ¿no? Entender por qué tienen que quedarse tanto tiempo a prepararse, a hacer pequeñas escaladas y todo esto para entender bien el contexto de lo que es esta expedición, ¿no? Y también de los incidentes que hay alrededor, aunque sí, como que yo creo que no se metieron tanto en detalles con esta cuestión de los incidentes que ocurren alrededor de esta escalada, que pudieron haberle dado aún más fundamento a saber por qué fue lo que pasó finalmente durante la expedición. Y esto pues a lo mejor hubiera sido todavía un poco más impactante, ¿no? Porque sí se resalta mucho el heroísmo de algunos de los personajes, pero no se resaltan esos factores negativos que pudieron haber hecho que este evento pues llegara a las consecuencias que tuvo, ¿no? La historia pues sí se trata de centrar en tres personajes en particular. Vemos allá a Rob Hall, quien es uno de los líderes de una de las expediciones privadas, que es interpretado por Jason Clarke, quien realmente te sabe mostrar bien ese personaje que tiene que ser, ¿no? Alguien que se tiene que preocupar por sus clientes desde el momento en que llegan a Nepal hasta el momento en que él sabe que ya están seguros y que ya están sanos y salvos, ¿no? También ahí vemos un personaje que se llama Doug Hansen, quien es interpretado por John Hawks, que él interpreta al clásico hombre común, al everyday man, como dicen en Estados Unidos, que él quiere demostrarle a la gente que está alrededor de él que él puede lograr lo imposible, y esto pues para estimular los sueños de los demás, ¿no? Entonces es un personaje que pues se convierte en pivote en lo que va a ocurrir en los eventos de la película, y finalmente Peck Weathers, que es interpretado por Josh Brolin, quien también tiene sus propios retos, aunque él no le trabajan tanto al personaje y en momentos como que sí llega a fallar un poco. Pero lo interesante pues es de que pues gracias a él se desatan algunos eventos interesantes en la historia, ¿no? Y además pues Josh Brolin hasta eso sí sabe manejar muy bien a su personaje, aunque yo creo que la mejor actuación de los tres yo se la daría a Doug Hansen, que es un personaje que, el personaje Doug Hansen, que la verdad es que es un personaje bastante entrañable, ¿no? Y esto pues y los eventos que le ocurren a estos tres personajes pues realmente hace que pues los demás actores sean simples actores de soporte. Ahí vemos a un Jake Gyllenhaal que interpreta al jefe de la otra expedición, que realmente tú ves que es una contraparte en lo que está haciendo el personaje de Jason Clarke, pero realmente no tiene el peso suficiente como para decir, esta es una actuación de Jake Gyllenhaal, como que ahí estuvo, se relajó, se divirtió, sabe que no iba a ganar ningún premio con esta película, entonces hizo una actuación que no es de las más interesantes y pues podemos decir que no resalta, ¿no? O sea, solamente logra hacer bien su papel de soporte, ¿no? Igual que Keira Knightley, que tiene sus momentos, pero tampoco es como para decir wow, ¿no? Entonces yo creo que incluso resalta más Robin Wright, que me encantó su forma de actuación de mujer de armas tomar y realmente entretiene mucho más que lo que hacen otros personajes en la película. Y no sé, yo creo que realmente la película en sí es una película que les va a entretener, es una película bastante honesta. No esperen nada que de pronto digas, de pronto salió una lucecita y de pronto ocurrió algo inesperado que salvó a todo mundo. No. Es una película de supervivencia basada en hechos reales, entonces tiene que tener un final bastante honesto, bastante fiel a lo que ocurre, aunque yo creo que sí le faltó un poquito más de explorar esos factores negativos que desataron el final de la película, ¿no? Así que no hay mucho que decir. Es una película que pues si tuvieron oportunidad de verla la semana pasada, pues díganos sus opiniones. Si no, pues yo creo que es la mejor opción que ahorita, una de las pocas opciones buenas que hay en el cine, aparte de la de Hagen y yo que no pudimos ver, pero que la verdad es que yo creo que son de las dos, son para mí las dos opciones, mejores opciones del fin de semana pasado, ¿no? Yo le puse un 8. No sé qué opinan las demás. Digo, es una película meramente palomera, yo creo. O sea, la crítica no la ha tratado tan mal, o sea, no le ha ido mal en las críticas. Tiene aproximadamente un 73 de frescura en Rotten Tomatoes. Entonces, eso quiere decir que es una película entretenida, que si no tienes otra cosa que hacer, puedes ir al cine y verla y vas a salir, no vas a salir como con los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que ya va a ser un referente para mí, ¿no? De frustración y de enojo. Entonces, no, la verdad es de que se ve que a mí en lo personal estas películas de desastres, a menos de que sean divertidas, como que no les entro mucho, pero pues sí, se ve como que está entretenida y como que sí le voy a dar una oportunidad para irme a dar una escapada a verla. Uh-huh. Hay algo que hice yo, sí. Uh-huh. ¿Por qué crees que mostrar tanto tecnicismo como si fuera una ahora sí que más que un capítulo de Discovery del alpinismo, qué película, tú lo tomarías así o realmente sí sientes que lo exageraron mucho? Yo pienso que hay algunos factores que, por ejemplo, sí se resaltan, ¿no? Por ejemplo, lo de la preparación, sí se toman algo de tiempo y como que pudieron haber aprovechado eso para poder trabajar más en los personajes, pero se preocuparon más en las partes técnicas, ¿no? De decir, es que hay que hacer esto porque si no, no se van a acostumbrar sus pulmones al frío y se van a morir y este y que el otro, y de pronto dices, pues sí, pero pues, por ejemplo, ¿cuál es la motivación de fulano, mengano y sutano para subir la montaña, ¿no? ¿Por qué están ahí? O sea, ¿por qué no tratan de explorar un poco más eso, ¿no? Incluso, pues ahí ves incluso una japonesa que ya subió las seis cumbres altas del mundo y nomás dice, porque es mi obligación subir el séptimo, y hasta dices, esto hasta sonó racista, ¿no? Pero, o sea, en el aspecto de buscar una razón para entender por qué están ahí y por qué quieren escalar, les faltó, ¿no? Más bien ahí te más bien ahí estás observando su preparación, los problemas que están teniendo, porque hay mucha gente en el campamento y dices, no, o sea, yo pienso que ahí sí como que se atoraron un poco, ¿no? Lo cierto es de que, como dice Jimmy Arzube, lo chido es la fotografía, o sea, realmente las tomas del Everest son bien padres, y realmente sí te dices, hasta un alpinista que hizo una conferencia basada en la película dijo, hay cosas de la película que sí son reales, ¿no? Pero, como lo de la preparación, como lo de la cascada de hielo, las tomas del Everest que dice, ah, mira, yo estuve acá, ¿no? Carla Willock, por cierto, quien logró llegar a la cumbre unos años después de los eventos de esta película, ¿no? El otro factor que yo sí dije, como que sí le falló un poco, fue una escena en donde los efectos visuales dejaban mucho que desear. O sea, hay unas escenas muy padres de las avalanchas, de las tormentas que se ven chidas, pero hay una escena que involucra un helicóptero que yo cuando lo vi dije, ay, como que aquí o al director le falló un poco la cámara o realmente agarraron un helicóptero de juguete para hacer la escena, porque no sé, o sea, como que algo les falló ahí. Yo sé que es muy difícil filmar una escena de rescate en un lugar alto y todo el rollo, pero no sé, el helicóptero no me dejó contento. Es lo único que no me gustó. En esa escena se ve una mano y el efecto de sonido es chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, algo así. Pues casi llega a eso, ¿no? Es como un helicóptero esos de control remoto, ¿no? Sí se ve como que es un helicóptero de control remoto y hasta lo mueven y hasta da, pero como que sí les falla un poquito en esas tomas y de pronto como que sí delata eso, ¿no? O sea, y yo pienso que se les está acabando el dinero y tuvieron que hacer algo de emergencia. Y eso, pues sí, ese es el único punto que no me gustó. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No. ¿No, muchachos? Bueno. ¿Cuántas veces has escalado el Everest, Traps? No, pues el único monte realmente alto que he escalado fue el Monte Fuji por allá del 2005, medía 3,776 metros. Sé que Medina me va a decir, si estuviera conectado, que pues no es nada realmente. Parece que no es nada, pero sí, la subida sí está pesada y luego cuando llegas a los 3,500 metros sí te andas mareando porque la calidad del aire baja muchísimo. Pero no es lo mismo que escalar el Everest, definitivamente, ¿no? O sea, si llegas a tener temperaturas bajas, de enrarecimiento del aire, pero lo puedes terminar. No, pues yo nada más el nevado de Toluca. Es más alto que el Monte Fuji, ¿eh? Cabe aclarar. ¿Ah? Eso sí es cierto, es más alto el nevado de Toluca que el Monte Fuji, si no me equivoco. Ahí si alguien me corrige, háganmelo, por favor. Bueno, pues en lo que investigo ese dato para terminar esa discusión, tenemos otra película. El abuelo Kraken nos va a platicar de una película bastante sexy, hablando, por cierto, de Channing Tatum, que se llama Magic Mike Double XL o Double 2XL. Así que, abuelo, platícanos. ¿Realmente te parece sexy? A mí me pareció... No, yo decía pues nomás por la idea, ¿no? Pero bueno, pues, ya sabes cómo las chicas a veces sí dicen que ya, sí está sexy. Kraken arruinando el momento, así de Traps inspirándose en el Big Brother, el Big Brother, perdón, el Big Brother. Sí, abuelo, o sea, se esforzó en hacer la presentación y todo, y Kraken así de... ya Trump. Arruinando el momento, así... Oye, tenía que sacar lo crunchy, ¿no? O sea, en mis tiempos sexy era más, lo sexy era más cool. Ah, no. Bueno, continuamos. Ok, bueno, pues esta película escrita por Reid Carolyn, igual la misma escritora de Magic Mike, recordarán aquella película del 2012 que no fuimos a ver, porque es una película, pues evidentemente para chicas, ¿no? Uh-huh. El caso es que, pues, ¿de qué trata Magic Mike XXL? Es como la continuación de lo que ocurre en Magic Mike, la primera película del 2012. Solamente que aquí el personaje principal, en este caso estamos hablando de Channing Tatum, es decir, Mike, ¿no? Pues ya está fuera del universo de los strippers. Ya planeaba construir una familia, tenía pues ya digamos que su negocio, una casa, un perro, cuando de pronto todo le sale completamente mal porque su pareja pues simplemente no estaba siguiendo ese modelo de vida, ¿no? El que él planeaba, ¿no? Tener una vida digamos que más como formal. El caso es que pues termina completamente deprimido y en alguna ocasión le llama Tarzán. Tarzán, recordamos que es interpretado por Kevin Nash, ex ¿cómo le llamaríamos? Ex-player, ¿no? De la WCW, ¿no? De la World Championship Wrestling, ¿no? Que peleó con el nombre de Oz y que después en TNA, en el Total Non-Stop Action Wrestling, pues actuó bajo su nombre real, que pues, es Kevin Nash. De hecho, es bien conocido este actor precisamente pues, por todo el contenido de lucha libre, ¿no? Pues es a lo que se refiere, pues es su trabajo principal, ¿no? La lucha libre, y es bastante conocedor del mundo de la lucha libre. De hecho, tiene un contrato en la WWE donde se encuentra como leyenda, ¿no? Bueno, para decirles más o menos de qué va este asunto, es que... ¿cómo decirlo? Mike. Yo creo que aquí trataron de... recordarán que en Magic Mike, en la primera película, pues estaba Matthew McConaughey, ¿no? Uh-huh. El problema es que esta película fue en el año 2012 y Matthew McConaughey tuvo un gran éxito en el año 2014. Ustedes recordarán que se llevó el premio a mejor actor en prácticamente todos los premios posibles y habidos por haber, ¿no? Uh-huh. En esta película que se llamó Dallas Buyers Club. Uh-huh. Entonces, pues creo que no le llegaron al precio. Y la entrada de este guión, pues es como para dejarlo fuera, ¿no? Como que desapareció del ámbito de los strippers, ¿no? Porque supuestamente se fue con otro stripper, ¿no? A hacer una gira a Macao. Y ahí es de donde parte esta historia, ¿no? Ya sin Matthew McConaughey y con el personaje principal que es Channing Tatum, que es Mike precisamente, y pues se unen a una especie como de reencuentro de strippers para ir a una convención de strippers y tratar de ganar una gran cantidad de dinero en ese lugar. Bueno, para mí esta experiencia fue un tanto extraña, porque si bien he visto algunas películas, pues digamos que de bailes, medio sensuales, pues evidentemente películas de hombres, ¿no? Bailando strippers, ¿no? O como ellos se dicen, bailarines exóticos. Aquí me dejó con una sensación de que estaba viendo algo demasiado forzado. El caso es que Mike es el único que parece moverse como stripper, ¿no? Channing Tatum hace un papel relativamente bueno y quienes hayan visto el tráiler, creo que con el tráiler tienen, personalmente, así lo digo. No vale mucho la pena la ida al cine, porque digamos que el baile mejor ejecutado de toda la película es precisamente el que aparece en el tráiler, ¿no? Y aunque en el final, cuando ya se encuentran en la convención, hay algunos bailes interesantes que seguramente pues las mujeres van a encontrar bastante atractivos, ¿no? No llega a ser lo espectacular que uno esperaría de una película de strippers, ¿no? Particularmente en el caso de Kevin Nash, oh my God, yo sí me quedé así como, bueno, quédate en la WWE, por favor, porque la verdad nunca hace el papel de stripper, ni cuando está en la convención. Entonces yo llegué a sentirlo bastante patético, ¿no? Porque no muestra absolutamente nada de lo que debería mostrar un stripper. Un stripper no nada más encuera, ¿no? Creo que todos hemos visto alguna que otra película en YouTube de strippers, ¿no? Y vemos que son bailarines que hacen pues un buen trabajo para encender a las chicas, ¿no? Y en este caso fue como, me quito la ropa y ya. Entonces no me gustó. El caso es que sí hay algunas... la historia es relativamente buena, ¿no? Digo relativamente buena porque la verdad pierde mucho sentido este viaje y las pericias que tienen que, las que tienen que verse sometidos durante el viaje, porque finalmente pues llegan y hacen lo que hacen y listo, ¿no? Y todos son muy felices y wow, ¿no? Yo creo que es peor la peor película de strippers que he visto hasta el momento. Porque solamente hay dos escenas relativamente interesantes. A las mujeres que se presentan en este, en estos eventos, las hacen parecer como loquitas que solamente tiran el dinero como confeti, ¿no? Y creo que eso no es lo que ocurre, por lo menos yo lo he visto, ¿no? Sí se encienden, pero no dan el dinero como si fuera confeti, ¿no? Como si lo tuvieran a manos llenas y vamos a regar el piso de dinero. Creo que así no son como ocurren las cosas y deja en muy mala posición, diría yo, a los strippers, ¿no? Al mundo de los strippers, ¿no? Creo que no es así. Yo tuve dos amigos que fueron strippers. No sé si todavía lo siguen siendo. Estaban por allá por algunos de estos bares que se encuentran en Insurgentes, ¿no? Y creo que no es así como ocurren las cosas, ¿no? Entonces yo a esta película sí le estaría dando tentado a darle un 5, la verdad. No, porque prácticamente no hay escenas que no se justifican. Hay escenas divertidas, no lo puedo negar, pero los personajes no muestran esa habilidad que suelen tener los strippers, ¿no? Es lo que voy a decir. Ok, no, pues la verdad es que entonces la película no es nada convincente, como que es nomás ahí un escaparate más para Channing Tatum, que pues ya lo platicamos, su película de Gambit anda corriendo riesgos y por la falta de director, y me parece que yo creo que, híjoles, está complicado, ¿no? La película original por lo menos tenía a Matthew McConaughey, que sabemos que es un actorazo, y que pues ya como tú dijiste, ¿no? Al año siguiente hizo El Club de los Desahuciados y ¡pum! Ya es un actor de Oscars y que si la película donde lo pongas, pues va a ser éxito, ¿no? Pues también ya hizo Interestelar. Y yo creo que ahí ya no lo vas a sacar a Matthew McConaughey de preproducciones, de superproducciones, ¿no? Y esa película, pues sí. No, ahorita ya está protegiendo mucho su imagen, ¿no? Porque sí, ya es un actor de Oscars. Sí. Sí, ¿no? Y es algo que pues yo creo que va a ser muy difícil, por ejemplo, que vaya a alcanzar Channing Tatum por ahorita, ¿no? Que pues sabemos que es un actor que pues tiene una actuación pues digamos regular, pero pues es más físico que actuación, ¿no? Digo, tiene sus películas, esta franquicia de Patrulla Juvenil, que pues sí le han funcionado, pero otras no. No sé si tengan ahí otra cosa que comentar, muchachos. Oh, y digo, tampoco hay que ser tan duros con estas películas, al final de cuentas tal vez no seas el target, pero por ejemplo, la primera es muy buena, o sea, la primera tiene una calidad y un guión y unas actuaciones que valen mucho la pena, y no nada más por Matthew McConaughey, porque se clava mucho, es que estaba él y por eso tiene esa calidad, no, la verdad es que se mantenía la historia sola, Channing Tatum estaba bien, o sea, todo funcionaba bien, entonces parecía que una secuela sería algo refrescante y algo que podría venir a complementar la historia anterior, y no, la verdad es que se ve que es un relleno así cualquiera. Así. No, pero cañón, cañón, sí. Porque mira, Matthew McConaughey le aportaba un montón a esa película porque él era como el animador, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo que sucede es que se quedan sin animador y tienen que buscar a un animador. Vaya. Y pues bueno, ya quedó reflejado los resultados de esta película, no fue tan taquilla en Estados Unidos, aquí en México apenas si se hizo notar en el top 10, creo que quedó en décimo lugar, y pues ahora sí que se los dejamos bajo su propio riesgo, ¿no? Este de Magic Mike Double XL, o XXL, y pues no creo que vaya a haber tercera parte, esperemos que no, ya sabemos que pues ahí tienen que seguirse los proyectos, y pues ahora sí que películas de strippers, pues híjoles, es difícil, ¿no? Yo creo que la única película que como que llegó a resaltar tantito fue Striptease, por allá de la de Demi Moore, allá por en los 90s, pero pues bueno, era pues porque desde entonces Demi Moore era una actriz guapísima, ¿no? Pero fuera de ahí, pues de ahí sí me dicen la de Showgirls, esa sí no, esa sí está. Esa, es la que te iba a decir. Elizabeth Berkley está muy guapa, está muy bien en esa película, pero la película es muy mala. Yo creo personalmente que lo mejor que tiene esta película, pues es la escena donde aparece Andy McDowell, ¿no? Y nada más, ¿no? Que es la escena central, es el medio, ¿no? Y el fin se cae, o sea, personalmente no me gustó el fin. Andie MacDowell, ay, tan guapa que era esa actriz cuando era, pues, hace como 20 años, ¿no? Esta, la actriz de Cuatro Bodas y un Funeral, si no me equivoco. Uh-huh. Ok. La de Hudson Hawk con este Bruce Willis. Yep. Bueno, pues vamos a dejar en paz esta película y vámonos al tema de la semana. Pues, así como el abuelo tuvo que sobrevivir esta película, hay películas en donde vemos a gente sobrevivir. ¿Y a qué nos referimos con sobrevivir? A tratar de superar adversidades que a veces pueden poner. Bueno, obviamente estamos para que una película de supervivencia sea posible, se tiene que haber primero un evento que cause que sea un desastre, o que sea un evento que si bien no sea un desastre de proporciones épicas, por lo menos sea lo suficientemente grave para poner en riesgo la vida de una persona, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada platicamos del incidente, ¿no? Y esta película pues nos contaba de que pues estás atrapado en un loop infinito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los personajes que están en el loop? Pues intentar buscar la manera de seguir adelante a pesar de que están atrapados en algo que puede durar semanas, meses, años. Entonces los personajes se la tienen que ingeniar, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que, de una manera sencilla de explicar cómo es una película de supervivencia, ¿no? Y hay diferentes maneras de causar este incidente, este desastre. Digo, yo creo que ahí sí de pronto volvemos a caer en lo del incidente, curiosamente. Pueden ser desastres naturales, digo, se puede dar eso de que ocurra un desastre natural o un evento causado por la mano humana, un accidente que de pronto te deja atorado en un lugar en donde no puedes escapar tan fácilmente y tienes que buscar de sacarle. Ahora sí que sacar lo más que puedas de tu inteligencia y de tus capacidades físicas para poder salir adelante. O también pueden ser situaciones pues de ciencia ficción o de fantasía, o eventos de guerra, ¿no? Ustedes saben que también a veces los eventos de guerra pueden causar situaciones en las que se pone a prueba la capacidad humana de supervivencia, ¿no? Sabemos que es el instinto primario de cualquier ser vivo, ¿no? Sobrevivir. Ya no digamos dicen que, pues sí, ese es el primer instinto que se tiene que tratar de conservar, ¿no? Mantenerse vivos. Ya de ahí, pues están ahí los derivados los demás, ¿no? Que son comer, buscar evitar congelarte o quemarte por el calor o congelarte por el frío, buscar el sustento de agua, también tener la suficiente comida, o de incluso, pues, tratar de buscar un refugio para protegerte de cualquier peligro que pudiera haber, ¿no? Entonces, pues son básicamente los requisitos que tienen las películas de supervivencia. Entonces, pues ahí tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Así que yo creo que la mayor parte de los ejemplos que hemos visto en las películas de supervivencia son por accidentes o por desastres causados por la mano humana, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, dos películas que se basan en el mismo tema y fueron hechas en diferentes países, pero básicamente es el mismo asunto, ¿no? Como el caso de Supervivientes de los Andes. No sé si se acuerdan de esta película o la que también se llamaba Alive. Sí, la que repite ajá, cada semana en el 5, ya es por el 7, no sé, pero ya, por Dios, ya. Se la van turnando. Oye, sí. No, ya, o sea, te la sabes hasta los guiones, ya. Y es que hubo dos versiones, para hacerla más interesante, ¿no? Una que salió por ahí en los 80, que pues ahí tenía actuaciones de actores así reconocidos. Creo que estaba Kevin Bacon, si no me equivoco, espero no equivocarme. Y que pues, comieron por ser Bacon. Esa película es de los 70s, ¿no? No de los 80s. Bueno, la americana es de los 80. La producción latinoamericana, la que hizo ¿cómo se llama? René Cardona III. Sí, se hizo por allá en 1976, 77. Y fue una coproducción así de México, Argentina y no sé qué otros países. Que sí se ve, la comparas contra la película norteamericana, pues sí se ve un tanto más barata la historia, ¿no? Por el aspecto de que aquí, pues sí, ahí sí tuvieron que trabajar, pues no tenían los efectos visuales y todo eso, pero pues manejaban el mismo contexto, ¿no? Un equipo de rugby uruguayo que viaja, que intenta cruzar los Andes, choca su avión, sobreviven, pero tienen que llegar a los extremos de incluso de comerse a los cadáveres para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Esa es la película donde sale Hugo Stiglitz, ¿no? Y Norma Lazzareno. Sí, en la del 76, exactamente. Hugo Stiglitz, aquel que pues incluso le terminó prestándole su nombre a un personaje de ¿cómo se llama? Bastardo sin Gloria de Tarantino. ¿En serio? Sí, sí. Sí, pero y fíjate que las dos películas, pues bueno, la la que pues ahora sí que yo digo la versión que pasan por Galavisión, porque pues sí, regularmente la pasan por Galavisión la versión de Hugo Stiglitz, pues sí se siente como que hasta más dramática, ¿no? Tiene un tono de oscuridad que hasta dices tú, sí se siente bien creepy el hecho de que tengan que tomar duras decisiones para poder seguir vivos. Y en la otra es un poquito más, como dicen, un poquito más clara la historia y hasta el trabajo de fotografía se me hace mucho más impresionante de ver que incluso sí tratan de recrear con un poco más de fidelidad pues los escenarios de los Andes, creo que eran chilenos, ¿no? Estaban atrapados en Chile, si no me equivoco. Entonces era en la cordillera de los Andes. Y la verdad es de que, pues sí, es una de esas producciones en donde de pronto dices, híjoles, aquí como que hasta dices tú, sí, hasta aquí es casi llorar cuando ves que se empiezan a comer a los cadáveres. Y el otro dices, ¡ah, oh, qué creepy! Pero en ambos casos, pues destaca eso, ¿no? El instinto de buscar seguir sobreviviendo a una situación en la que seguramente pueden terminar muriendo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en la película de supervivencia? Poder tratar de lograr que el personaje tenga la empatía suficiente con el público para que de pronto todo el mundo estemos al borde del asiento viendo cómo es que van a lograr salir adelante del problema, ¿no? A veces son hechos reales, otras veces son hechos fantásticos, ¿no? Otra película que, pues bueno, de hechos fantásticos. Pues sí, también derivan los... Bueno, aparte de tener producciones basadas en hechos reales, sirven de inspiración para ponerlos en otros lugares y en otras situaciones. Exactamente. Ahí, por ejemplo, un caso fantástico es el de Una aventura extraordinaria, Life of Pi, que es una de las mejores películas que se haya hecho es profeso para hacerla en 3D. Y como lo decía este Cristian, ¿no? Esta película pues dejó un estándar muy alto en cómo animar un tigre, por ejemplo, ¿no? Pero aquí el punto es ver que esta historia es... Híjoles, es impresionante ver esta historia del hindú, de Pai, que pues la verdad es de que cuando... De Piscin, ¿cómo se llama? Piscin Patel, si no me equivoco, ¿cómo se llamaba su nombre completo? Pues el caso de que Pai, pues tiene, de pronto se ve atrapado en un naufragio con, creo que si no me equivoco, con tres animales diferentes, y vemos que pues se de plano termina con un tigre que era Richard Parker, y pues ambos tienen que tratar de buscar la manera de sobrevivir en un mar que pues es inclemente, es cruel. Y pues obviamente pues con un personaje, con un acompañante que puede hacerte tu cena en cuestión de minutos, ¿no? Pero la verdad es de que la forma en que manejan esa cuestión de la supervivencia, de ver cómo tratan de conseguir pescado a como dé lugar, de la escena de la isla de las suricatas, o sea, es una producción que pues sí, es un tanto fantástica, pero no deja de ser conmovedora, de sentir esa sensación de tedio, de decir en cualquier momento cualquiera de los dos se va a morir, o de esos momentos en donde sí estás a punto de llorar cuando ocurren eventos clave, ¿no? Richard, el nombre Parker. Del protagonista es Piscin Molitor Patel. Piscin Molitor Patel. Sí. El tigre se llama Richard Parker, ¿no? Sí, Richard Parker. Sí. I'm sorry, Richard Parker. Pero mira, yo creo que Una aventura extraordinaria es un excelente ejemplo de una muy buena película de supervivencia, ¿no? Porque puedes encontrarte todo. O sea, si bien hay muchas otras películas en donde es puro drama y puras decisiones tremendas y que te rompen el corazón y te rompen absolutamente todo el alma, no, Una aventura extraordinaria tiene absolutamente todo. Es una historia cruda, o sea, la novela es bellísima, es maravillosa y está súper cortita, y de ahí supieron hacer una excelente película y realmente reflejando lo que te describen en la novela. Entonces tienes risas, tienes lloras, te enojas, realmente te desespera. O sea, sí es un gran ejemplo de una muy buena película de supervivencia. Sí, ahí como dice Jimmy Arzú, esta película, yo creo que si hubiera caído en el año correcto hubiera ganado el Oscar a Mejor Película, ¿no? Bueno, pero yo la verdad, yo sí brinqué de gozo cuando a Ang Lee le dieron el premio a Mejor Director porque se lo merecía, ¿no? Y aparte de que pues... Yo digo que también los efectos, que creo que ganaron también su premio, pero lamentablemente la compañía que los hizo cayó en bancarrota tan pronto liberaron la película, porque tuvieron muchos problemas con el dinero y eso pues lamentablemente creo que ya no se va a volver a ver, por lo menos ese equipo ya no va a volver a trabajar juntos, ¿no? Porque puede ser problema del dinero, ¿no? Pero, híjoles, Es una de esas películas que realmente sí, hasta me quitó el sueño nomás de pensar en todas las cosas padres que tuvo esta película, ¿no? Que la verdad, cuando la fui a ver con Kika allá en Monterrey, híjoles, dices, no, sí, quedamos impresionados, ¿no? Que no me pude, que yo sí sentí triste de no darle el espacio suficiente esa vez porque hicimos un podcast larguísimo. Yo recuerdo que Life of Pi estuvo junto con otras cuatro películas en ese podcast que duró casi 3 horas y media y es súper épico, ¿no? Y es que ese monólogo de vida está muy, muy, muy como que te hace pensar tanto y disfrutar la cinta y el proceso del actor con el tigre, cómo lo va trabajando. O sea, son de esas películas que realmente, como dicen, te enchina la piel. Y te hace pensar muchísimo de la vida. No, y luego deja eso. Es de las pocas películas que realmente merecen verse con lentes de 3D, ¿no? Esta película, si tienen el reproductor de Blu-ray 3D, cómprenla, ¿no? O sea, no la... Bueno, sí amerita, que ahora pero... sí, ya cualquier reproductor en videojuegos ya tiene la capacidad de reproducir en 3D. Sí, pues no más falta la pantalla. Sí, digo, pueden comprarse su proyector, que tampoco son muy caros, ¿no? Y creo que ya tienen sus lentes, así que... Sí, pero no se ve igual, ¿no? Yo creo que la mejor experiencia... A mí no me gusta en 3D, o sea, realmente se pierde muchísimo la calidad de imagen en el 3D. Se ve demasiado oscuro, todavía no hemos llegado a esa capacidad para poder ver las imágenes claras y en 3D. A mí me parece un fiasco poder desperdiciar la calidad de esta película en 3D, pero si la pueden ver en cualquier pantalla que te dé Blu-ray y de un tamaño considerable, es un espectáculo. O sea, es una de esas películas que por más que la veas no envejecen, es una maravilla. Sí, en una pantalla de por lo menos 120 Hz sí se ve bastante bien. Sí. Bueno, yo creo que, bueno, si seguimos hablando de Life of Pi, creo que se va a convertir en el clásico de la semana y no el tema de supervivencia, ¿no? Bueno, otra de las películas que yo creo que hay que resaltar es Náufrago, ¿no? Náufrago, que está... ¡Wilson! Ese sí le hizo llorar, el Wilson. No, y aparte... sufrí cuando se fue Wilson. De esas películas que en las caricaturas se burlan muchísimo. Sí. Por en todos lados, o sea, es digna de parodiarse, es tan buena que es digna de parodiarse en donde sea. Sí, pero yo creo que lo que resalta son dos cosas. Uno, de que pues nunca habías visto que un objeto inanimado actuara tan bien. O sea, Wilson, le pudieron haber dado un Oscar a Wilson si es que Wilson hubiera tenido la oportunidad de ser encontrado después, porque sí, pobre Wilson. Pero la actuación de Tom Hanks es impresionante, ¿no? E incluso la forma en que produjeron la película, pues realmente te hace ver de que pues al actor sí lo sometieron literalmente a un tormento físico de decir, ¿sabes qué? Estás en una isla abandonada, es cierto, que pues obviamente pues para efectos de la producción decir, ¿sabes qué? Vas a tener que bajar de peso, vas a tener que sobrevivir, vas a tener que tratar de hacer fuego con tus propias manos, de pescar como tú, como Dios te da a entender. Y la verdad es de que la forma en que lo retrataron se me hizo impresionante, ¿no? Yo creo que es una película que, pues, a lo mejor lo único malo es de que, pues, ya como que muchos dijeron, ay, otra vez Tom Hanks en la entrega de los Oscars, no sé, pero la película por sí sola es, híjoles, es impresionante. Yo creo que uno de los puntos importantes es el hecho de que, como está Tom Hanks solo, prácticamente sus diálogos están reducidos, ¿no? Y es cuando empiezas a aprender a actuar con silencios. Y la parte en la que ya integra a Wilson es más o menos, bueno, es la parte en la que ya no quiere perder tanto la cordura y busca a alguien con quien platicar, y pues ya ahí crea a su Wilson. Y uno de los diálogos más chistosos es de cuando se está haciendo la ortodoncia él solo, que le dice, te sorprenderá saber que mi dentista es el doctor Spalding. A mí me dio algo de sentimiento verlo recogiendo paquetes de Federal Express. Sí. Pero fíjate que ahora sí que el trabajo de Tom Hanks fue tan formidable porque realmente el trabajo psicológico y físico que le tuvieron que hacer para que realmente se sintiera solo. Y aparte para que realmente no notara que había alguien grabándolo. Porque la idea pues, es que se supone que tienes que estar totalmente solo, ¿no? Y aparte, como decías, al principio es puro complemento de de repente diálogo y fotografía. Pura fotografía. Y después ya es cuando pasa ese proceso, ¿no? De que tiene que encontrar con quién hablar porque si no se va a volver loquito. Sí. No, y es, sí, que también por ahí ya se viene, bueno, más o menos lo que son basados los programas de supervivencia actuales. Más o menos, ¿eh? Aunque que mejor, pues... mejor no lo comentemos. O sea, si no es Bear Grylls, no quiero saber nada. Ay, aunque yo todavía no, me quiero con la idea de que... Ya, sí. ya pasando sí. Un poco a otras, porque creo que nos estamos deteniendo mucho en las películas. Una de mis películas favoritas de supervivencia es sin duda 127 horas. O sea, es una película tan impactante, o sea, te mueve absolutamente cada fibra que tienes. Lo que hace, de entrada, lo que hace Danny Boyle como director y como escritor de esta cinta es impresionante. Pero James Franco es awesome, o sea, lo ves interactuar él solo, hablar, hacer absolutamente todo en un espacio reducido, en solamente dos o tres tomas. O sea, es una cátedra de actuación de este individuo. A pesar de que no soy tan fan de lo que hace, se me hace un tipo súper antipático, pero, o sea, en esta película fue una maravilla. Pues sí, la verdad es que la película sí es impresionante y hasta decía James Franco tiene la materia para ser un actor de Óscares, pero la vino a regar bien gacho en la entrega de los Óscares. La verdad es que esa actitud tan antipática que tomó en ese evento fue el que de plano dijo, ¿sabes qué? Sigue haciendo comedias, ¿no? Y pues sí, pues ya estaba saliendo de ser el Duende Verde y de pronto hace esta película y todo el mundo, ¡oh, va para Óscar! De pronto llega la entrega de los Óscar y dice, ¡ah, ya no le dé nada a este hombre!, ¿no? Porque ya no le he vuelto a ver nada interesante salvo las comedias con Seth Rogen. Pero bueno. No, y pues, no son interesantes. O sea, sí, ya se estancó. Sí, hasta habló de hacer la secuela de 127 horas en la película esta de Este es el Fin. Ah, sí. Ya ves que últimamente se les está dando a los actores de comedia hacer cosas diferentes y son pocos con los que funcionan y pocos que realmente sí lo trabajan bien después. Y porque en este caso James Franco realmente nomás no... Por no tomarle esa seriedad, como dicen... Se fue para abajo. Uh-huh. Sí. Pues ya lo ven ahí en la película, ¿no? De Oz, que realmente no convence mucho. No, pues no. ¿Qué otras películas tenemos ahí? Porque ya se nos está agotando el reloj. Bueno, otra que pues podemos agregar así como que rápido también, por ejemplo, es Gravedad. Aunque Gravedad, pues bueno, sabemos que sí es una película que pues tiene esa pequeña aventura espacial, pues, pero de todas maneras pónganse a pensar en una astronauta que tiene que buscar la manera de sobrevivir y poder regresar a la Tierra después de un incidente que la deja sin estación espacial. Entonces dices, chin, este sí que es un de verdadero despapalle, en donde obviamente pues ahí incluso algunos científicos dijeron que en algunas cosas estaba mal la producción de Alfonso Cuarón, pero no deja de ser impresionante la forma en que lo trazan, ¿no? De que estaba mostrando todos los eventos que ocurren desde de inicio a fin en un trabajo que en donde realmente si dices sí tienes que verla en 3D y en cierta posición para sentirte realmente que estás al lado de Sandra Bullock ahí literalmente todos los apuros que le pasan y que en momentos hasta se siente que estás en una especie de videojuego, ¿no? Traps, ahí te corrijo, en vez de sentirte con Sandra, más bien siendo parte del espacio que sí. Lo rodea a ella. Exacto. Qué bueno, si nos vamos a un ejemplo de supervivencia en el espacio, George Clooney nada más se regresó a hacer Tomorrowland y se volvió a ir al espacio. Buen punto. Ay, aunque Tomorrowland, pues ya ves lo que pasó, ya ves cómo terminó esa película. Todavía Disney se puso al espacio. No hablemos de Tomorrowland. Sí, sí. Yo creo que la supervivencia ahora va a ser de ver si Disney va a tener dinero para hacer Tomorrowland 2, que yo creo que no va a ocurrir, gracias a Dios. Mejor hablemos de esa película espacial que sí causó un gran revuelo, que fue Apolo 13, ¿no? Sí, Houston, tenemos. Estamos hablando de 9 nominaciones a los premios Oscar. Y otra vez nuevamente ahí tenemos al buen Tom Hanks, ahí tenemos a Gary Sinise, ahí tenemos un elenco que fue impresionante de ver cómo retratan este evento real paso a paso, desde la preparación de la misión hasta, pues ahora sí, no es spoiler, el regreso milagroso de estos astronautas a la Tierra, ¿no? Que es una película que realmente sí te va mostrando, te hace sentir cómo van corta, cómo la tensión es tal que se puede cortar hasta con una navaja el aire, ¿no? Perdón, sí, creo que lo dije mal. Otra vez con Tom Hanks. Sí, no, y este hombre sí se hace, sí ha hecho, cuando le han dicho haz películas de supervivencia, las ha sabido hacer bien y no, y lo más interesante es que Apolo 13 sí es un hecho real, o sea, y este fue el evento que, pues, creo que si no me equivoco, fue la última misión real del Apolo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, basado en hechos reales. También aquí Jimmy Arzube nos comenta de El Marciano, bueno, la película que el título acá parece que es el hombre que quedó abandonado en Marte para después tratar de regresar. Ah, sí, sí, Misión Rescate o The Martian. Ah, ¿por qué lo tienen que traducir sí, los títulos? Sí. Digo, ¿qué tiene de malo que digan El Marciano? Sabemos que a lo mejor pues mucha gente se va a ir por... Si le ponen El Marciano, pues muchos van a pensar, ah, sobre un marciano. Pues por supuesto que es sobre un marciano, ¿por qué? Vamos a verlo. El cha-cha-cha. Sí, pero aún así es correcto el título, porque pues finalmente pues... El personaje pues va a terminar en Marte y pues técnicamente se vuelve un marciano, ¿no? No sé, digo, pues, ¿no? Sí. Como la canción de Molotov o de este... ¿Cómo se llama la del que se basó la canción de Molotov? Bueno, me convierto... Los marcianos llegaron ya. De los Misfits, eso sí es cierto. Llegaron bailando cha-cha-cha. Ay, esa es otra, bueno. Que parece que le dice pasaron para la... No, pero, es que es un remix. Pero lo cierto es de que el tráiler sí nos muestra que sí iba a tener que el personaje ingeniárselas para sobrevivir mucho tiempo, porque pues no es lo mismo quedarse atorado en una misión a la luna, a pocos miles de kilómetros de la atmósfera terrestre, a estar a miles de kilómetros de la Tierra en un planeta que pues está ahora sí que no es tan fácil llegar, ¿no? Entonces es una historia que yo creo que esta película ya la vamos a platicar en las próximas semanas, yo creo que sí va a ser como que indispensable verla, ¿no? Sí, ya va a ser de las películas que son así de... Bueno, no que... Ahorita hubo un bajón en cuanto a las películas este mes y es de las que ya van a regresar a elevarlo un poco. Y mientras tanto, Marco sigue haciendo su película ¿Cómo sobrevivir a tener perros sin pantalones? Bueno, Está interpretando la película de Hagen y yo. Sí, me están invadiendo los perros. Mira, yo creo que algo que no mencionamos en la escaleta, ni en la lista, ni pasa por la mente de nadie, y que yo soy súper fan, en cuestión de las películas de supervivencia, pues obviamente las películas de zombies tienen todo la base de una película de supervivencia, tal vez no tienen nada realista, tal vez no son eventos que van en base a la naturaleza y cosas así, pero tienen una base en cuestión de sobrevivir, ¿no? Principalmente las películas de Romero, que son las mejores películas de zombie ever, no hay por dónde dudarla, y que son, digamos, inspiradas en la película y en la novela de Soy Leyenda, ¿no? Entonces, de Richard Matheson. Entonces, yo creo que todas las películas en general de zombies pueden funcionar como buenas películas de supervivencia, principalmente La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Que es la primera película de Romero ya así, en forma. Entonces, pues esa como que yo me quedaría con esa como la mejor película de supervivencia para mí. Mi favorita. Al final, pero si al final sobrevive y después lo matan, ¿qué onda? Spoiler alert. No, ya, spoiler. Cristian, ahí bueno. En ese tema de zombies, hay que saber diferenciar en qué tipo de zombies son, ¿no? Porque hay zombies por virus, hay zombies por vudú, hay zombies por magia. No, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Aquí debemos de diferenciar. Una cosa, los zombies son los haitianos, ¿no? Los no muertos son otra cosa, ¿no? Pues sí. Okay, pues lo malo es que ellos... nada más falta decir The Walkers, ¿no? Los Dead Walkers son otra cosa, ¿no? No, paremos de... ¡Ay, son muertos vivientes todos! O sea, es como decir que los vampiros de Soy Leyenda son otra especie de zombie, ¿no? Al final de cuentas, esos sí son vampiros. Los zombies en general, ¿no? Los vampiros de Crepúsculo son otros vampiros. Son vampiros maricones. Ahí lo vas. Pero digo... hablando de muertos vivientes, de walkers, de comecerebros, de como lo quieran llamar, yo creo que yo me quedaría con esta película de La Noche de los Muertos Vivientes de Romero como película de supervivencia, porque soy bien friki. A mí nomás yo, me faltaría... Sí, ¿qué pasa, Manuel? Manuel. Vaya, parece bueno, que no. Bueno, parece una de sí. Mis películas favoritas de supervivencia, que también es de ciencia ficción, es la de Enemigo Mío. Y antes de que empiecen a ladrar los perros. Oye, sí, es cierto, esa película de Dennis Quaid ahí por ahí de los 80, de dos enemigos de guerra, de una guerra interestelar, y todavía tienen que sobrevivir mutuamente ambos, ¿no? Sobrevivir a ambos, porque son enemigos. Sí, que casi se andan matando. Así, sí, sus planetas están en guerra, pues, los terrestres contra los otros. Sí. No, esa película sí está... Sí, fíjate que llega hasta un extremo en donde te quedas tú, ¿guate, qué? Sí, ya cuando empiezan a comprenderse entre los dos y que gracias a ese puente pues ya puede haber una comprensión entre dos mundos. Exacto. Un personaje el personaje de extraterrestre creo que era Louis Gossett Jr., ¿no? Este actor que salió en las de Águilas de Acero. Si no me equivoco. Sí, parece que sí. Yo otra película que quiero agregar es El Pianista, ¿no? Esta película de Roman Polanski, que en donde pues, Adrien Brody se ganó su único Oscar. Y que la verdad, pues si te pones a pensar, es una historia de alguien que tiene que sobrevivir el holocausto y los eventos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De que pues prácticamente, no solamente, de que incluso llega un momento en que hasta él tiene que sobrevivir de la gente que odia a los nazis porque pues accidente, porque pues de pronto toma un uniforme y camina y llega a un pueblo y ya todo el mundo lo quiere apedrear porque pues está vestido como un nazi cuando no lo es, ¿no? Pero de todas maneras es una historia que realmente si sientes feo de decir, chin, todo lo que tuvo que pasar para poder sobrevivir y aparte pues poder sufrir en carne propia por la muerte de los seres que estaban cerca, de los, sus seres queridos, ¿no? Que pues es en cierto modo otro modo de contar supervivencia, ¿no? También tenemos la esta película clásica de Charles Chaplin, que es La Quimera de Oro, ¿no? También es una película de supervivencia. Sí, y bastante divertida, por cierto, ¿eh? Pero a veces de ver hasta qué extremo se puede llegar para intentar seguir vivos, ¿no? De que hasta se tienen que comer una bota. Una bota, literal. Hasta los clavos de la bota se comen. Dices tú, qué locos. Pero es una película que, o sea, te da risa, pero también cuando te pones a ver el trasfondo dices, Dios mío, ¿hasta dónde se puede llegar la locura, no? Porque pues, llega un momento en que hasta uno de los personajes ve a Chaplin, el otro compa ve a Charlie Chaplin como un pollo, ¿no? Entonces ya se lo quiere comer. Y el otro lo ve como un oso, ya están a punto de matarse y es cuando deciden comerse la bota, ¿no? En fin. Hay muchas películas. Oye, contaría como película de supervivencia Sharknado. Y... Podría ser, ¿no? Pues... Digo, pues es como sí. Las películas de zombies, nomás que con tiburones que caen del cielo. Con tiburones que caen del cielo, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Nomás que sí, pues más, pues, si te trata de buscar sobrevivir a un evento, pues se puede decir sobrenatural, ¿no? No digamos natural en cierto modo, pero con tonos de ciencia ficción. Sí cuenta, aunque sabemos que esta película es tan mala que es buena, ¿no? Sharknado. Bueno, nada más no sé, busco la excusa para mencionarlo, ¿sabes? Ya, sí, ya no es porque lo tenga que, sí, ya nada más es la excusa barata para poder. Perdón, pero no saben que sería una... ¿Eh? Uy. Que se llama Tiburón Zombie. Ah, la de... Tiburones zombies, sí, creo que es una de que ya también vuelan y todo el rollo, ¿no? Dices, ya, ¿y qué les falta? ¿Qué falta? Que de pronto hagan una película sobre un planeta de tiburones donde los humanos empiezan a atacar a los tiburones desde el fondo del mar. Pues en un universo alternativo, ¿no? Así han de ser las películas. No lo dudes, ¿no? Y ahí vamos a andar viendo al cine más con el tiburón trap, ¿no? Y el tiburón Christian está hablando a cada rato de Humaneido. Humaneido. O Humalino, ¿no? Remolinos humanos, ¿no? Digo, también, ¿no? También ya la chafé, ¿no? O sea, los tiburones son tornados y los seres humanos son remolinos, ¿no? Ya. Sí, ¿no? Sí, imagínate a los tiburones viviendo en el fondo del mar y de pronto llegan los temibles humanos pescándolos, ¿no? No comiéndoselos, pescándolos, y ahí el tiburón, ¡no, no, sálvenme! ¡Ah! Bueno, supervivencia pura, ¿no? Bueno, ya estamos empezando a divagar, porque ya creo que ya tenemos que empezar a acabar este programa antes de que nos volvamos locos todos, ¿o no? Bueno. ¡No, pues... sigamos! Que bueno, también Emanuel nos menciona que hace rato estaba tratando de mencionar que la película de supervivencia era la de Evil Dead. Ah, también, bueno, en cierto modo, pues también es sobrevivir a un evento sobrenatural. Sí. Digo, sí. También puede contar, las muchas películas de terror pues tienen ese aspecto, ¿no? De tratar de explorar cómo tratan de sobrevivir a un asesino serial, a un monstruo, a diversos personajes, aunque pues yo creo que aquí ya se maneja un contexto un poco distinto, ¿no? Porque aquí ya no vamos a ver de que tratan de buscar agua y comida, simplemente tratan de salvar sus vidas, ¿no? Uh-huh. En fin, pues yo creo que con esto ya cerramos el tema, digo, ya se nos está agotando el tiempo. Y pues, digo, si ustedes tienen ahí alguna otra sugerencia de películas de supervivencia o cuál nos pudieran haber hecho falta, pues la verdad, pues mándenos sus comentarios a través de las redes sociales. Y, ahí pues, está otra clásica que les recomiendo, la de Náufragos de Alfred Hitchcock. Oh, sí, cierto, también tenemos esa. Sí, no, la verdad es que qué buen director era Hitchcock, y la verdad es de que me quiero imaginar esa película, ¿no? Sí, sí, con argumento de John Steinbeck. No, sí, no, sí, hasta te puedes quedar ahí, sí, sabes que el respaldo de tu espalda va a ser el lugar más ignorado mientras ves esa película que está así al borde del asiento. Bueno, vámonos. Ay, melancolía de Lars von Trier, la película más triste y desgarradora que he visto en mi vida, nada más de acordarme ya me estoy cortando las venas con galletas de animalitos. Sí. Aunque, pues, no sé, realmente no es tanta supervivencia, sino la exploración de una persona que sabe que ya sus días están contados, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas, tienen que buscar el hecho de cómo sobrevivir y se dan cuenta que la vida ya no sirve de nada, ni los seres humanos van a subsistir y todo lo que hicieron no vale nada, y ahí ya es cuando empieza eso. Pero de inicio, uh-huh, pues, buscan cómo intentar sobrevivir. En ese caso, yo pondría también a El Pianista, ¿no? De Roman Polanski. Ah, que la platicaba hace rato, ¿no? De tratar de sobrevivir a esos eventos. No, yo digo, Lars von Trier siempre ha tratado de hacer cómo sobrevivir al hombre mismo, ¿no? Ahí también tienes la de Anticristo, que también es una película muy intensa en ese aspecto de cómo tratar de sobrevivir a tus demonios internos, ¿no? No, y si seguimos con la supervivencia, ¿no? Nunca vamos a acabar. Ya, ahora sí ya. Ya me callo, ya vámonos. Bueno, vamos a los estrenos de la semana. Pues tenemos ahí 5 películas. Yo creo que destacan 2, ¿no? Una se llama Los Huéspedes. Y uno dirá, pues, Los Huéspedes, interesante, ¿no? Pero, ¿saben quién creen que la dirige? M. Night Shyamalan. Que ahora pues va a ir, hace su primera película tipo found footage, o sea, de evidencias encontradas, donde unos niños pues van y filman sus vacaciones en la casa de sus abuelitos, y ellos les ponen unas cuantas reglas, ¿no? Y las reglas incluso se van en el póster de la película, y resulta que ¿qué pasa con las reglas? Pues se rompen, ¿no? Entonces cuando los niños rompen estas reglas, vamos a ver que su regreso a casa ya no parece garantizado, ¿no? Entonces vamos viendo si Night Shyamalan vuelve a caer en el... hace una película más mala que After Earth o por fin logra redimirse, ¿no? Aunque eso suena difícil. Bueno, pero yo creo que una película que sí, chicos y grandes van a querer ir a ver es Hotel Transilvania 2. Ahora sí, volvemos a ver a Drácula, a su hija, a su yerno y a todo el Drag Pack nuevamente ahí en el hotel. Pues Drácula pues ya ve cómo su hija por fin ya la tiene que dejar ir, se casa, tiene un hijo y pues... la hija tiene interés en conocer a su familia política, o sea, a los humanos, y mientras ella y su esposo pues van a conocer a los humanos, pues dejan al pequeño niño pues con Drácula, ¿no? Quien se extraña de ver que su hijo se parece más a su yerno que a su hija, y pues también de que no, en el aspecto de que es un humano y no un monstruo, y entonces pues él trata de ver la manera de ver cómo logra convertir a su nieto en un monstruo, pero peor aún, aparece Vlad, su papá, que pues para hacerlo más complicado, pues pues Drácula no quiere ver a su papá viendo cómo su bisnieto es un simple humano, y por otro lado su hija ya está empezando a sufrir pues obviamente como que la angustia de decir, ¿y qué le está pasando a mi hijo? Y por otro lado, qué rara es tu familia, ¿no? Entonces, va a ser un enredo muy extraño esta película que, pues, diríamos que tiene la voz de Adam Sandler en inglés, pero pues ya sabemos que aquí en México no va a llegar con la voz de Adam Sandler, sino con la voz del Dr. Doofenshmirtz. Que la verdad sí es un doblaje bastante chido el actor que hace a Doofenshmirtz en Phineas y Ferb, entonces creo que tiene esperanzas de ser más entretenida así, ¿no? Bueno, También tenemos un drama llamado Sin Escape, donde Owen Wilson y Pierce Brosnan interpretan a, pues, los personajes principales de esta cinta, donde una familia norteamericana llega a un país asiático, el mismo que está al borde de una guerra civil, y pues la familia pues dice, pues no creo que nos vaya a pasar gran cosa, y entonces comienza la guerra civil y se van a dar cuenta que ambos bandos quieren ver a los extranjeros muertos, sobre todo a los norteamericanos, así que esperen una película de rescates patrióticos, ¿no? Como saben hacer los norteamericanos, ¿no? También tenemos Incomprendida, dirigida por Asia Argento, la hija del polémico director italiano Dario Argento, que nos cuenta la historia de una joven que está cansada de su vida diaria, en monótona, ignorada e incomprendida, como dice el título de la película, y entonces dice, ¿sabes qué? Aquí se acaba todo, y decide abandonarlo todo, tomar a su gatito negro y una mochila para dar una vuelta por el mundo y conocer personajes singulares, ¿no? Y finalmente estrenando A Mi Papá, una película mexicana que, pues no sé, yo le vi muchos paralelos a una película que salió hace algunas semanas y que nos platicó Cristian, porque aquí vemos como un portero de fútbol, soccer muy famoso, sufre un desafortunado accidente que lo relega del deporte, que lo hunde en los vicios y que casi lo aparta de su hija, hasta que ella misma decide tratar de apoyarlo para poder salir adelante y volver otra vez a la primera división, ¿no? O a la liga. Entonces como que siento que esta película ya me la platicaron, pero con guantes de box y no con un balón de fútbol, y siento que creo que ya es un desastre anunciado desde el comienzo, ¿no? Ahí con la disculpa de los que produjeron esta película, ¿no? Entonces, pues son los estrenos de esta semana. No sé, muchachos. Sí hay, bueno, o sea, Hotel Transilvania, yo creo que vale mucho la pena, o sea, Hotel Transilvania 2, perdón, vale mucho la pena, y bueno, de entrada, yo creo que también ver por ahí Hagen y yo y Everest, pues podrían ser las opciones, ¿no? Digo, todavía como que hay algunas esperanzas con Night Shyamalan, pero pues bueno, hasta eso que la taquilla la trataba muy bien en Estados Unidos, no sé cómo le ha ido con la crítica, yo creo que le ha ido un poco mejor que con After Earth, sabemos que no puede haber algo peor que After Earth, es imposible. Aunque, que luego bueno, ya ves sabe. Que tienes los cuatro fantásticos. Sí, sí, pero de Night Shyamalan. Bueno, creo que todavía podría considerar que El Último Maestro del Aire es más mala que After Earth, pero bueno, eso ya depende de qué tan fan de Avatar seas. Ya pero... ves que luego le da por salir en sus propias películas. Sí, no. Pero bueno, hay esperanzas. Hay esperanzas, ¿no? En fin, pues yo creo que con esto ya vamos a empezar a cerrar el programa. Pues vamos a empezar a despedir a la gente que está aquí con nosotros. Y pues le agradezco primero muchísimo al buen abuelo Kraken que ha estado aquí con nosotros. De nada, pues aquí estaremos la próxima semana. Recuerden sintonizarnos nuevamente aquí en Reset MX. Y si tienen algún comentario, les recuerdo, mi cuenta de Twitter es El Abuelo Kraken, así seguidito. Y pues si tienen algún comentario acerca de las efemérides, de nuestras reseñas, pues no duden en hacérnoslo saber. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, abuelo. Y también, pues bueno, vamos a despedir del buen Emanuel. Oh, gracias, chicos. Estuvo muy a gusto el tema de esta semana. Digo, a pesar de que fueron dos peliculitas cortitas, pero pues a ver qué tal. Las siguientes semanas vamos a aplicar más para que puedan. Ahora sí que, como dice el abuelo, si tienen dudas o comentarios que gustaría que se dieran en las efemérides o que no se hayan mencionado, pues háganoslas saber, chicos. Ahora sí que se vea que interactúan con nosotros. Así es. Y por cierto, si ustedes bajan el podcast desde nuestro sitio, también ahí pueden encontrar nuestras cuentas de Twitter sin ningún problema. De todas maneras, si quieren que se las recordemos aquí mismo, también lo podemos hacer, sin ningún compromiso, sin ningún problema. Bueno, también nos despedimos del buen Cristian. Banda, pues muchísimas gracias por habernos acompañado al programa de hoy. Recuerden que estamos ahí en Twitter, síganme en Twitter, @josueortiz_, y platiquen conmigo, porque si no me da mucha flojera el Twitter. Entonces, si platican conmigo ya es más padre y podemos criticar películas y gente. Y recuérdenle que existe Sharknado. Por favor, no me dejen olvidarlo. Y que ya viene la tercera. ¡No! No. Bueno, ahí por lo menos parece que se van a comer a Malcolm, ¿no? Por lo menos por lo que vi los avances, creo que se van a comer a Malcolm en el medio, así que creo que no es tan malo, ¿no? Bueno, y pues finalmente, y por último, pero no menos importante, el buen Marco. Ah, muchas gracias por habernos acompañado y por haber sobrevivido este Cinemas. Pues nos estamos escuchando la próxima semana. Y también la próxima semana ya nos tocará el lonchecito. Igual vayan mandando sus sugerencias si quieren algún tema en especial o algo así. para tomarlo en consideración y armar un buen show. Así es. Y bueno, vamos a, bueno, les recordamos que tenemos otros podcasts durante la semana. Ayer estuve en el flashback, esperemos que ya esté, que ya sabemos, ya ahora es quincenal, una disculpa, la semana pasada dije que se había platicado de algunos juegos en el flashback, pues se platicaron esta semana y ahí estuve presente, ahí con Quique, con Sorcerer y con este Emilio, perdón, no estuvo Ice, por supuesto. Y pues platicamos del Elevator Action y el juego Sorpresa, que pues bueno, spoiler alert, fue The Flintstones, The Rescue of Dino and Hoppy, o sea, se los pica piedra el rescate de Dino y Hoppy, así que dos juegazos de Taito, para que ustedes ahí, pues escuchen lo que platicamos de estos juegos, ¿no? Mañana tenemos el Lonche Geek, ahí Cristian y Omar se reúnen nuevamente, unen fuerzas para platicar de lo último en videojuegos, tecnología, así que pues, a ver, esperemos que esté muy chido el programa, como siempre. Y pues el jueves pues tenemos el buen Alarcual en el Push Start. Esta semana, pues la semana pasada platicó de Mario, de la historia de los 30 años de Mario Bros. Ay, por cierto, todavía les tenemos el chocolonche. Esperemos que ya esté listo para que lo puedan descargar tan pronto como sea posible. Una disculpa por eso. Y pues ¿qué más me queda decirles? Pues que bueno, vamos a saludar a la gente del chat. Pues tenemos ahí al Jimmy Arzube, que estuvo hasta el final, a Dios Dinero, que estuvo un buen rato ahí, ahí troleándonos, como siempre, ya saben, y también a Cris y a Lesubmarco, y también ahí haciendo un pequeño feedback ahí con la cuestión del sonido. Y pues también en el Mixler, pues un saludo a Danilo J. Cervantes, que ahí estuvo conectado, también a Tierra Plana, y también una persona que ahí no se identificó, pero pues también gracias por habernos escuchado a través del Mixler. Recuerden, si escuchan a través del Mixler, y recuerden conectarse a Wi-Fi, ¿no? Bueno, pues ya nomás para cerrar el programa, les comento nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Google Plus también es resetmx, tenemos un canal de YouTube que también ahí pueden descargar nuestros videos y pues así que algunos jugando en Reset, de los videos del Dr. Gamer, todo esto a través de resetmx, ese es el canal. Y si no pudieron escuchar este podcast completo, recuerden, lo pueden descargar a través de resetmx.reviews/podcast, ahí también pueden encontrar nuestras cuentas de Twitter. Y también pues y bueno, en iVoox y en iTunes, nuestro canal es RSDMX, y ahí no nomás descargan el Cinemas, sino todos los podcasts del sitio, desde el primero que lanzamos, ¿no? Bueno, ya sin más que decirles, pues ahora sí que pues les recuerdo, este es el final del podcast número 164 del Cinemas, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, y que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.